Los deportistas. Exactamente. Entonces, el día de hoy, diciendo que puede ser un momento muy bonito donde deportistas. Pero te tengo una y comiqueros se unen. Dime. Te tengo una cuestión aquí. Ah, por favor. El nerd de este programa no está, entonces no me puedo burlar de nadie. Compañero, yo soy más nerd que Paco, aunque no lo creas. Okay. Físicamente, sí. Físicamente, claro. Ponte los lentes para que ya. Físicamente, Paco y yo, estamos muy distantes, pero sin embargo, yo siento que mi nivel friquesco es mayor, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque Paco tiene algo que yo no tengo. ¿Qué? Una novia. Ok. Entonces, él ya rompió esa escala. Del nerd. Del nerd. Ya llegó una persona con pareja. Y raro es el nerd con pareja. Exactamente. Déjame decirte. Si no se crean parejas de nerds. ¿Nunca has visto eso? Sí, y es bien triste. Es bien triste. Porque es, dicen que ¿cómo se llama? Dios los crea y sueltos se encuentran. ¡Wow! Pero normalmente... El hombre nerd, quitándome yo como un buen ejemplo, pero en general, yo soy la excepción a la regla, pero en general, casi todos los nerds son poco, ¿cómo se podría decirlo bonito? Poco estético en su cuerpo. Ajá. ¿No? Entonces imagínate una mujer nerd. ¡Au! Bueno, ojo, ¿eh? Dios mío. Dios santo, ¿eh? Que Dios nos ampare. Sí. No. Son enormes y no me refiero de una manera bonita, ¿no? Pero afortunadamente tenemos a las niñas que les gusta el manga y el anime. Y ellas, curiosamente, como su idea es parecerse más japonesas o más asiáticas, se podría decir. Son más aventadas en lo general. Olvídate, más aventadas, son más delgadas. Y ya con eso estamos del otro lado. ¿Qué traes contra las gorditas, güey? Soy un ex gordo. Tengo problemas con gente que está aquí. Tenemos un problema. Oh, sí. Pero qué bonito que el día de hoy deportistas y nerds se unan. Y curiosamente tú me invitaste a ser partícipe de tu programa hace unos minutos, sí, entonces por eso mismo gracias. Me gusta tenerte acá y también porque yo siento que cualquier programa fluye mejor con otra persona. Con dos personas, ¿no? Sí. Siempre, porque cuando tienes solo una persona, sin querer, tienes a hablar sin ponerte una pausa. Porque no estás viendo a la otra persona para ver si hablar. No, para ver si está entendiendo de qué estás hablando. Ahora tú, como dijiste hace un rato, cuando llegaste a mi programa, tú no entendías ni jota de lo que yo estaba hablando. Aquí es el mismo caso. Pero me lo explicaste y eso fue lo bonito. Porque si yo no lo entiendo, estoy seguro que hay dos o tres personas allá afuera que tal vez no se lo hayan preguntado. Digamos, en tu programa estábamos hablando de fútbol americano, que no es muy conocido en México. Exactamente. Entonces, tal vez algunas preguntas o algunas dudas que yo tenía son dudas compartidas. Exacto. Por algún miembro de tu audiencia, ¿no crees? Me parece perfecto. Y aquí es lo mismo, ¿no? Yo exactamente. Creo alguna de las dudas que yo voy a tener con el desarrollo de esta plática. Sí, porque yo. Serán dudas que tenga mucha gente de allá. Estoy totalmente de acuerdo. Seguramente los que están escuchando saben más que yo. Claro. De cómics, evidentemente. Pero aunque no lo creas, uno de los graves problemas que yo tengo con toda esta nueva generación de comiqueros. Es que muchos de ellos no se dan el tiempo para aprender lo que sucedió en el pasado. Ok. ¿Ya comprendes? Ya comprendo. Digamos como que su momento importante es cuando ellos empezaron a leer cómics y tal vez unos 2 o 3 o hasta 5 años para atrás. Ok. ¿No? Pero nunca exploran más allá. Y digamos, yo no nací en los 30s, pero sin embargo trato de estar como que un poquito al tanto de lo que sucedió en los principios de los cómics. Ahora, trato de saber quiénes fueron los héroes que fueron creados en ese momento, por qué fueron creados. Digamos, muchos héroes en los años 40 fueron héroes con un tono patriótico. ¿Por qué? Es lo que te iba a preguntar. Segunda Guerra Mundial. Ajá, claro. ¿Ves? Pero ¿qué tipo de héroes? Sí. ¿O cuáles son esos héroes patrióticos que sufrieron en los años 40? Son muchísimos. No tienes idea. Algunos, porque yo la verdad no tengo la menor idea. El mejor de todos, sin duda, es el Capitán América. Ajá. Es el mejor de todos. El Capitán América. Afortunadamente. ¿No se ha hecho película del Capitán América o sí? Se han hecho películas bastante malas del Capitán América. Se han hecho películas para. Digamos, hay dos tipos de películas que se han hecho para los que se llaman seriales, que eran esas películas serializadas que ponían todos los domingos en los Estados Unidos, y también han hecho películas para televisión, y lo que nunca han respetado es han sido el traje, ¿no? De hecho, es un traje clásico, ¿no? Es un traje clásico. Es la bandera de Estados Unidos. Es la bandera de Estados Unidos, pero a la gente no le gusta el diseño. Entonces cambian el diseño, modifican el diseño. De hecho, de seguro ubicas a Evil Knievel, este hombre que brincaba carros y todo eso. Sí. Por un tiempo, el traje del Capitán América, en esta película para televisión de los 70s, tenía un look más estilo Evil Knievel que el mismo Capitán América de los años 40. Y de hecho se hizo una película que, hasta donde yo recuerdo, nunca salió en ni un cine en los Estados Unidos, pero creo que salió en algunos cines en México. Es una película con, se me olvida el nombre del actor, pero es bastante malito. De hecho es el hijo del hombre que escribió este libro que es famosísimo en los Estados Unidos, que se llama Catcher in the Rye. se me olvida el nombre del escritor, pero ahorita se me acuerda. Pero el chavito este es muy mal actor y le dan el papel del Capitán América. Respetan el traje, respetan el escudo, respetan todo, excepto que el Capitán América usa su traje al principio de la película y al final de la película, en dos momentos. Durante el resto del tiempo, él está vestido de jeans y una camisa blanca. Y dije yo, perdón, yo vine a ver... obviamente vi la película de manera ilegal, un amigo la tenía ahí, copia bastante mala, pero me la prestó. Y ves la película y es ridícula, y lo peor de todo es que nunca ves el traje del Capitán América. Y lo bonito es que tienes a su enemigo, que es la Calavera Roja, que en los cómics primero tenía una máscara de una calavera roja, obviamente, y después su rostro se deforma. Sí. Y ya es una calavera roja. Curiosamente, en la película, cuando lo transforman en la calavera roja, su rostro es deforme. Y lo curioso es que después de un tiempo va con un cirujano plástico y le arreglan la cara. Entonces tienes básicamente a un tipo vestido todo de negro, de traje negro, y después tienes a otro tipo vestido con jeans y playera blanca, y dices tú, perdón, yo vine a ver una película de superhéroes. Ajá, sí, sí. Y tienes a dos tipos vestidos como tú y como yo. Y dije, eso no es una película de superhéroes, pero sí, sí se han hecho algunas películas, y de hecho ahorita, afortunadamente, con este renacimiento de interés hacia las películas de superhéroes, como Dark Knight, que bueno, fue todo un hitazo, bueno. Iron Man, que es divina, las dos películas de Hulk, que la primera es bastante mala y la segunda es bastante buena. Y como esa, varias más. Ya hay Iron varios. Man, ¿no? También salió. Es Brexit. Y de hecho, este año sale la segunda parte. Y ahorita, afortunadamente, vino como este nuevo interés, renovado interés por los superhéroes. Y entonces, ahorita van a ser a todos los Vengadores. Y como todos sabemos, Capitán América es uno de los Vengadores. Entonces, van a hacer su película. Y según entiendo, va a tomar lugar durante la Segunda Guerra Mundial, que es el origen del Capitán América y su desarrollo como personaje, como soldado. Y de ahí se termina congelado, igual que en los cómics, para que en el futuro los Vengadores, que en ese momento él no era parte de ese equipo, lo logran rescatar, lo descongelan y se vuelve el líder de los Vengadores. Entonces puede ser como que bastante interesante. ¿Quiénes son los Vengadores, mi hermano? Los Vengadores, Hulk, que si lo conoces, obviamente. Tienes al Hombre de Hierro, que también es un Vengador. Tienes a Thor, que no sé si lo ubicas, es el dios del trueno. Sí, Thor, La película la están haciendo... Había caricaturas de Thor, me parece. Sí, claro, había caricaturas. En la época cuando yo veía caricaturas, En los 60 se hicieron las caricaturas y después ya se utilizaron mucho por los 60s y los 70s. De hecho, esas caricaturas son muy, muy divertidas porque son con animación mínima, y lo que hacían literalmente era recortar cómics y pegarlos y nomás mover la figura, no animarla. Literalmente moverla de un lado del panel al otro. Entonces era animación muy limitada, pero sin embargo, cuando eres un niño no te importa la animación, lo que te importa es ver superhéroes, ¿no? Entonces Thor, están haciendo la película en este momento, la está dirigiendo el gran actor y director inglés Kenneth Branagh. Todos lo conocerán porque es uno de los hombres más famosos por sus películas de Shakespeare. Él es el que ha hecho, si estoy en lo correcto, más adaptaciones de Shakespeare. Y curiosamente es el que tiene más suerte con Shakespeare porque lo hace mucho más... digerible. El problema de Shakespeare siempre ha sido... Que no es tan digerible. Es mucho más clásico. Sí, y la cosa es que yo siento que todo tiene que ver con una ignorancia de nosotros y una cierta frustración al ver ese lenguaje. Pero lo verdaderamente lindo de Kenneth Branagh es que no cambia el lenguaje, nomás utiliza actores que lo saben manejar para que la gente observe claramente la acción, escuche el diálogo y diga, ¡ah! Ya sé lo que está pasando. Son actores que son actores de teatro, entonces pueden hacer la acción y dar el texto al mismo tiempo. Entonces de esa manera se vuelve mucho más digerible. Y dar la manera en que se interpreta de una manera mucho más gráfica y de una manera mucho más digerible. Y hasta lo hacen medio moderno y cotidiano a pesar de que están en épocas pasadas. Kenneth Branagh es un genio. Pero también algo muy curioso, algo que mucha gente no se dio cuenta, y eso es un anacronismo muy extraño que maneja Stan Lee en los cómics de Thor, cuando él los llega a escribir y todos los demás escritores lo siguen. Thor es un dios vikingo. Sí. Los vikingos son conocidos a través de la historia como bárbaros. Sí, claro. Su único interés era la guerra la destrucción. De la zona nórdica, ¿no? De Noruega, de Finlandia. Ellos llegaban a un lugar, lo destrozaban, se violaban a todas las mujeres, mataban a todos los hombres. Era constante. Qué chido, ¿eh? A toda madre. Wow. Y esa es la diferencia de los deportistas y los nerds. Porque yo veo y digo, no, jamás. Pero bueno, a lo que me refiero con esto es lo siguiente. Cuando lo hace hablar Stan Lee, por su gran desconocimiento de historia, que es obvio a través de todos los cómics que él escribe. Él como que haga, él hizo el Reader's Digest de sus clases de prepa y te queda clarísimo cuando ves cómo escribe o cómo interpreta sus historias, a los personajes en sus historias. Hace que Thor hable como hablan los personajes de Shakespeare. No tan confuso, o sea, tenemos un no en pentámetro yámbico, uh-huh. Pero sí hace que hable, que diga thou'st, may thinks, o me thinks, y my thought, Odinson. Así que uso un lenguaje muy florido, ¿está bien dicho? Muy... Sí, muy, florido, clásico. Muy, muy, muy, muy raro. Dices tú, qué curioso que un dios bárbaro... Que habla así. Habla como un... Como un shakespeariano. Como un actor inglés, ¿no? Claro. Y es algo muy curioso. Entonces digo, si alguien lo puede lograr... Jugar con ese anacronismo de Thor particularmente, yo creo que puede hacerlo muy, muy, muy, muy bonito. Kenneth Branagh está sacando esa película. Y también están preparándose ya la película para el 2011 de El Capitán América. Y esperemos que ahora que Marvel tiene el control total de sus propiedades en el cine, uh-huh. podamos ver un reflejo mucho más interesante, mucho más claro, mucho más clásico y mucho más cercano a los cómics de lo que hemos visto antes. Y yo digo que después de pruebas tan tangibles como El Hombre Araña, donde agarran el traje tal cual aparece en los cómics, agarran la historia con algunas modificaciones, pero la historia básica que aparece en los cómics, y la interpretan a la pantalla, van a decir la gente de Hollywood, bueno, ¿para qué movemos y cambiamos cosas que ya funcionan? ¿Y cómo sabemos que funcionan? Las estamos viendo funcionar año tras año en las salas de cine, y cada vez que modifican algo de manera brutal, como en el caso de Hulk, que lo alejaron demasiado, lo hicieron algo demasiado interno, algo demasiado psicológico, y se olvidaron de la lado lo alejaron de acción. De lo que era Hulk como tal, ¿no? De la naturaleza. Es que algo muy interesante de Hulk, ¿no? Mm-hmm. Algo que me encanta de Hulk es que es su propio peor enemigo. Él es creado en una explosión atómica, que eso es importantísimo para el personaje, ¿no? Porque si tú te pones en serio a pensar acerca del personaje de Hulk, él es la representación de todos los grandes miedos de la Guerra Fría. Claro. ¿No? Durante la Guerra Fría, ¿a qué le teníamos miedo? A la guerra nuclear. Ajá, claro, como fue el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, sí, vino la Segunda Guerra Mundial, viene Hiroshima, viene Nagasaki, la gente empieza a descubrir de esta nueva arma que puede destrozar ciudades. Uh-huh. Después los rusos, que eran los grandes enemigos de la Guerra Fría, adquieren esta tecnología y dices, no. O sea, ya no solo nosotros podemos matar, ya otra gente nos puede matar nosotros en ese mismo nivel. Uh-huh. Y no solo venía el miedo a las bombas, también venía el miedo a qué va a pasar después de una bomba. ¿Qué le pasa a Bruce Banner después de su exposición a rayos gamma? Se transforma en un monstruo, sí. En algo que es la destrucción total. Sí. ¿No? Entonces imagínate todo lo que tenía eso, el poder de ese personaje. Y curiosamente, mientras más escarbaban en esta película, porque en los cómics lo han hecho bastante sutil y bastante obvio, de una manera en la que no es, digamos, sí es íntimo la exploración que hizo Peter David sobre el personaje, fue bastante íntima, bastante intelectual, bastante interesante, pero sin quitar el lado divertido y el lado de entretenimiento y sin duda el lado físico del personaje. Yo sí. Siento que lo que hizo esta película de Ang Lee fue, al clavarse tanto, meterse tanto en la exploración psicológica del personaje, se olvidó del lado físico del personaje, que también es bastante importante. Se olvidó del punto de que la gente no debe de tener una empatía con Hulk, al menos no al principio. La gente que lo rodea debe tenerle un miedo y terror a esta cosa que está apareciendo, y el mismo Bruce Banner debe tener un pánico total con solo la idea de transformarse en esta bestia, que no lo trabajan mucho en la primera película, pero sin duda en la segunda película es constante. De hecho, en la segunda película hay un momento precioso de Edward Norton y Liv Tyler, uh-huh. Cuando ella lo extraña mucho y lo empieza a besar, y él la ama, le regresa los besos, y su nivel de corazón, su nivel cardíaco empieza a subir tan fuerte que, por miedo a que se transforme en Hulk, prefiere dejar de besar a su amada. Y dije yo, por ahí va la psicología de Hulk. Debe ser algo más fácil de entender, algo más dinámico, algo más claro. No algo tan profundísimo como lo que hizo Ang Lee, que aunque sí es bastante interesante, se aleja mucho de lo que son los cómics. Al final del día, si vas a hablar de cómics, sí puedes agarrar y abordar algo como Watchmen, pero hasta el mismo Watchmen tiene sus momentos entretenidos, tiene sus momentos de gracia, tiene sus momentos light, tiene sus momentos de amor, tiene todo. Watchmen es la primera novela gráfica, tengo entendido. No. Hay varias novelas gráficas previas. Y hasta te voy a decir algo que mucha gente no conoce. Afortunadamente tengo acá algunos cómics para poder demostrar, porque hoy vamos a hablar de los Hombres X. Este es un cómic normal, ¿no? Sí. Este es lo que es conocido como un cómic. Es básicamente un formato que todos conocemos, todos los que hemos comprado cómics. Una novela gráfica se ve así más o menos. ¿Ok? Y me refiero a así más o menos, no porque tiene a los Hombres X en la portada, sino por el tamaño, el formato. Si los ponemos uno enfrente del otro, podrán ver que el formato cambia. Uno es más libro que el otro, ¿no? Exacto, se parece a un libro. Y de hecho una novela gráfica es un poquito más alta y un poquito más ancha, ¿no? Ajá. Pero la única diferencia, ¿ok? Es eso. La única razón por la que uno se le llama cómic y uno se le llama por novela gráfica es solo por el formato. El contenido ¿es el mismo? De uno o de otro puede ser tan vacuo y banal o tan interesante y sofisticado. No importa. Porque uno de los cómics más sofisticados que he leído en mi vida ha sido el Doom Patrol de Grant Morrison, el Animal Man del mismo Grant Morrison, A Swamp Thing de Alan Moore, Sandman de Neil Gaiman, y todos vinieron en este formato. ¿Ok? Y en el formato de novelas gráficas he leído cosas bastante malas también. Pero el problema con el nerd es que por todos los años que los deportistas nos golpearon, queremos decirles a ellos que nosotros somos igual de interesantes e importantes como ellos. Y así como ellos tienen algo tan importante y que toda la gente alaba, como son los juegos del domingo, o cuando están jugando con otra prepa, o cuando están jugando dos equipos de dos diferentes ciudades, que toda la gente elogia. Esto que estás viendo y esto que estás diciendo es mucho más... cultura gringa. En la cultura, sí. Que en la cultura, yo creo, mexicana. Porque acá también, déjame decirte, cuando la gente empieza a hablar de, ¿cómo se llama esta basura en el clásico? La gente hasta se llama el clásico, ¿no? Le quieren dar esta... Me vas a perdonar, esta importancia. Pero esta importancia, no, es el clásico. No es el juego del domingo, no, es el clásico. Es lo mismo. La única razón... Son las Chivas y el América, mi hermano. Me vas a perdonar, aquí sí tengo que defender mi punto. Defiéndelo que tú quieres, estarás equivocado. Y no tendrás a nadie que te apoye, porque ahora estamos en Comic Connection. Ahorita estamos en Comic Connection, sí. Pero lo que me refiero es que curiosamente lo que sucedió es que muchos nerds dijeron, ¿saben qué? Hay que darle una cierta importancia a nuestra afición. Entonces, así como ustedes le ponen el clásico o algo que básicamente es un juego más. Normal, es un juego más, sí, claro. Entonces dicen, no, ya no son cómics, son novelas gráficas. Entonces, con el nombre le das una... El concepto de novela le da una importancia mucho mayor. Que no tiene. Porque al final del día son cómics. Y no lo digo yo. Lo dice Alan Moore, que es uno de los más brillantes creativos del cómic, ¿no? Él dice, para mí son cómics. O sea, no son novelas. Sí, pero... Novelas las escribe Dostoyevsky. Yo escribo cómics. Pero, por ejemplo, ¿no? Aquí... estoy viendo aquí, sí, lo que llamas tu cómic. Exacto. Tenemos los famosos cuadritos que son las... La narración. La narración. Sí, son los paneles con la narración y los... Esto nomás es un ejemplo. Es nomás lo usé como ejemplo. Y en este caso de la novela gráfica que estás poniendo... Lo puse como ejemplo, pero solo de tamaño. El contenido que tiene acá, no, esto es una revista. Ah, ok. En formato de novela gráfica. Ya, entendí. Pero es una revista que se llama The X-Men Companion número 2, que es básicamente toda la información acerca de los los Hombres X por cierta cantidad de tiempo. Pero el contenido no es lo importante. Acá nomás lo mostré y te lo mostré a ti para que veas a qué se refiere la gente cuando habla de novela gráfica. Es por el puro formato, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, cuando sale Watchmen, originalmente no sale en formato de novela gráfica, sale en formato de cómic. Es un cómic de maxiserie de 12 números. ¿Ya comprendes? Pero la gente le quiere dar una rimbombancia, una importancia que el mismo Alan Moore, el creativo, no se la quiere dar. Y le dice, no, es la primera novela gráfica. No, es el cómic más importante del mundo y es uno de los más vendidos y los más elogiados, porque no solo es elogiado dentro del mundo de los cómics, es elogiado dentro del mundo de las novelas y todo eso, porque críticos de novelas, críticos de libros, la leyeron y dijeron, oye, esto está diciendo algo más que no habíamos visto antes, ¿no? Porque es una desconstrucción del superhéroe y es poner a los superhéroes dentro de otro entorno donde nunca habían estado antes, o al menos no a ese nivel. Ajá. Pero no, la gente le da una rimbombancia que no la necesita, porque lo que necesita ya lo tiene, y es el contenido, y es la importancia del contenido y lo que quiere decir. Y ya con eso tenemos que cortar e irnos a un comercial. Afortunadamente ya pasaron ya pasó la primera media hora y no hemos perdido nada de... de movimiento, estamos adelantando. Qué bueno que estás conmigo, porque hemos podido estar avanzando en este programa. Nos tenemos que ir a un corte musical y después regresamos con... ahorita tenemos unas cositas y también tenemos una entrevista con unas personas, Leonora y John, de Game Loft, que me los topé en una de las curiosamente fui a una premiere, no, una función de prensa de Warner a ver la de Sherlock Holmes, y me topé con Leonora, hicimos plática y resulta que ella era la publicista, la encargada de publicidad de Game Loft, y le dije, ay, pues una entrevista, porque curiosamente ellos tienen varios juegos que tienen mucho que ver con los cómics, y de hecho ellos tienen también la licencia de Avatar, que fue la película más taquillera. Es la más taquillera de todos los tiempos. Ya está superando a Titanic. Titanic. James Cameron llega y es el Midas, ¿no? Todo lo que toca lo hace oro. Lo hace oro. Impresionante. La última película que había hecho era Titanic, la más taquillera, y la que sigue, Avatar, la más taquillera. Ese hombre sí mete goles constantemente, sí, ¿no? Y se mete unos golazos. No, está magnífico ese individuo. Bueno, pues entonces, ahorita, gracias. Qué bueno que estuviste con nosotros. Ahorita le vamos a pedir a Lorna que nos acompañe para este segundo segmento. Gracias por estar con nosotros, hombre, Víctor. Escuchen tu programa que se llama ¿qué? En la cancha, todos los miércoles a las 5 de la tarde, antes que este programa. El mejor programa de deportes de la red, me parece. No pasa nada. Señores, sigan con tu radio online. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. No se vayan a ninguna parte. Dale, pues. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. I've always been dreamer. I've had my head among the clouds. Well, now that I'm coming down, won't you be my solid ground? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y estamos entrando a este segundo segmento de Comic Conexión. Ya tenemos a nuestro querido amigo Jean de Game Loft. Y curioso, a mí eso es lo que me gustó, que cómo empezamos este programa, que pusiste la musiquita de fondo de Hulk. Yo en serio no puedo conocer a un solo nerd, un solo geek, un solo fan de cómics que no haya llorado al final de cada episodio de Hulk de los 70s, cuando Bill Bixby, después de salvar el día, se tiene que despedir de lo que haya conocido ese día, ya sea un interés romántico o un amigo, o haya salvado la vida a alguna persona, y al final se despide, agarra su morralito y camina por la calle y le ponen esa canción. Ah. Yo lloraba cada semana, decía, no, qué no triste. Puede ser. Porque no entienden que no es un monstruo. No. Es una buena persona. Pero no lo entienden. Pero no, esa es la gran genialidad de Stan Lee cuando crea Hulk. Pero bueno, no hablemos de eso. No. Hablemos de una cosita súper simple que tenemos que además decir. Si tú lo quieres decir, porque yo honestamente no tengo el corazón para decirlo. No tengo ese sentimiento de amor que debe tener, que debe existir en el corazón de cada persona para que el día del que vas a hablar en este momento sea importante. Así ¿por qué no es. Lo dices tú y no lo pues, digo yo? El Día de los Enamorados, de eso vamos a hablar, de esta película que ya se va a estrenar el viernes 12 de febrero con nuestros amigos de Warner Movies, y ellos nos regalan 15 pases dobles para que tu público de... O sea, 30 personas, 30 personas. 15 parejas, 30 personas. Ajá, así es. Para que el público, bueno, en general de tu radio online y en especial ahorita de Comic Conexión, pues nada más nos manden un correo electrónico a contacto@turradioonline.net con el texto "yo escucho tu radio online", y a vuelta de correo pues les vamos a mandar una clave en la que van a accesar a una página que les vamos a dar especial y van a imprimir su pase. Okay. Y con ese van a llegar a el cine que les vamos a decir. Va, que va. ¿Todavía no sabes qué cine? Ya sé qué cine, pero pues si lo digo al aire... Ah, hay problemas. Sin... Exacto. Okay. Entonces, pues entonces tienes que problemas para decir el nombre del cine, pero no para decir que es el Día de los Enamorados. Eso lo dices, pero bueno. Lo digo con gusto. Contenta, por supuesto. Dios mío. El hecho de que ¿sabes? No tengas una enamorada no es mi problema. No, es el problema de todas las mujeres que cada año hacen como un complot para dejarme solo y abandonado. No. Para no quererme, para no entender que yo, al igual que Hulk, soy una persona tierna por dentro, pero con un exterior rudo, ¿no? Entonces tienes que escarbar un poquito para llegar al corazón, y se rehúsen a hacerlo. Nomás me abandonan, no me quieren, ven el exterior y se alejan. Ay, y por eso es que llevo ya... Qué pena. 9 años solo. 9 años solo. Ya vas a sacar la lagrimita, ya. ¿Por qué no le pones unos grillitos? Yo trato de grillos, además. En vez de ponerme, no sé, una música de violín para que les cuente mi historia triste. Bueno, pues yo ya vi la película del Día de los Enamorados, y en el próximo segmento hablaremos un poquito de la película. Ya tú dirás lo que opinas. Yo les diré exactamente. Yo no la he visto. Ah, pues ubicas el elenco. Por supuesto. ¿Sabes quién es el director? Ubico a Taylor Lautner. No, clarísimo que ubicas a Taylor Lautner. Por supuesto. Tú y entonces... todas las niñas de 12 años de los del mundo ubican a Taylor Lautner. Sigo estando joven. Nomás, déjenme decirles una cosa. Yo tuve la desgracia de ir con esta mujer a ver la de Luna Nueva. Uh-huh. El grito que ella pegó cuando Taylor Lautner, el lobito, cuando él se quita la camisa, bueno, no tienen ni idea. No es cierto. Me explotó el tímpano. Y después, cada vez que aparecía ese individuo en pantalla, yo nomás oía... Y yo decía, ¿qué te pasa, Lorna? No es cierto. ¿Se acuerdan lo que hizo Hannibal Lecter? Así. Así hacía Lorna. Mentira. Es asqueroso. Eso es mentira. Pero no hablemos de eso. Hablemos con nuestro buen amigo Jean de Game Loft. ¿Ya puede entrar el joven? Jean, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú? Yo estoy perfecto, mi nombre es Carlos Joy Moisés, es un placer conocerte el día de hoy. Y dime una cosa, antes de empezar esta entrevista, para no decir mal tu nombre, ¿cómo te gusta que te digan? Porque yo sé que Jean es un nombre francés, ¿verdad? Exacto, soy francés, pero pues ahí como se te acomoda mejor, no hay problema. Bueno. John, Juan. No, a mí me gusta decir, es que yo entiendo que me imagino que has de tener muchos problemas con tu nombre, con la gente mal pronunciándolo mal, y no me gustaría hacerte ese insulto, porque siento que sería ridículo de mi parte. Entonces, si te gusta Jean, ¿te puedo llamar Jean? Sí, sin problema. Ah, perfecto, perfecto. Y también me gustaría presentarte a Lorna, que está conmigo. Hola. El día de hoy. Hola, John, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un placer estar con ustedes. Y déjame decirte, es un placer tenerte aquí con nosotros. Y vienes a hablarnos ahorita acerca de los juegos que tiene Gameloft, ¿verdad? ¿Nos podrías contar un poquito acerca de esta empresa? Porque, pues mira, yo desafortunadamente soy actor, entonces no tengo mucho dinero para andar comprando lo más reciente en tecnología. Entonces estoy un poquito alejado de todo lo que son los videojuegos. Entonces me encantaría que nos cuentes un poquito acerca de la compañía, cómo empieza, cuánto tiempo lleva produciendo videojuegos, etcétera. Ok, pues para la parte de América Latina estamos aquí desde hace 5 años, pero ya llevamos más tiempo en este mercado. Desde el inicio, es decir, en 99 estuvimos en el mercado de juegos para teléfonos. La visión y la creación de la empresa viene por parte de Michel Guillemot, que es uno de los fundadores de Ubisoft. Para los gamers, ubicarán muy fácilmente que es uno de los principales desarrolladores a nivel mundial, que es francés también. Okay. Y con una visión y una apuesta a desarrollar el mercado de juegos ya no para nicho, sino más bien para mercado totalmente masivo. Como bien dices, pues igual tú en esta posición no eres familiar al mundo de los juegos como tal, no eres un hardcore gamer, pero sí hay oportunidad de acercar este tipo de entretenimiento a todos. Entonces la visión y la apuesta de Gameloft es esta: llegar a todas las personas, acercar al mundo de los juegos a todas las personas a través del celular, que es la herramienta tecnológica pues más difundida a nivel mundial. No, de hecho, ahorita que lo mencionas, hice memoria y yo, uno de los juegos de ustedes que me encantaba era el Chess Master, porque yo soy un aficionado. Exacto. Yo soy aficionado del ajedrez, soy malísimo para él, pero lo adoro como no tienes idea. Y me acuerdo que yo tenía un celular, ¿puedo decir el nombre? Sí. Un celular Sony, y me acuerdo que tenía había descargado el celular este juego de celular de ajedrez, Chess Master 2, y me encantaba. Y dime una cosa. Qué bueno que... Sí, adelante, por favor. No, qué bueno que te gustó este juego. De hecho, ahí, bueno, es ejemplo muy muy muy claro de lo que es hoy en día la producción de Gameloft. Es decir, que realmente desarrollamos juegos para todos. La idea no es trabajar únicamente los títulos más fuertes para consola, como puede ser un Assassin's Creed 2, que salió hace poco, Splinter Cell, que son juegos para aficionados realmente de juego para consola, sino también pues toda la parte de Sudoku, toda la parte de lo que llamamos casual. Ajá. Juegos de mente, ajedrez, para que todo el mundo pueda encontrar un juego que le guste. Entonces es excelente que nos hayas conocido a través de este tipo de contenido. Muy bien, John. Oye, ¿y quién desarrolla los juegos? ¿Quién es ahí el cerebro mágico que hace todos estos inventos? Pues ahí la persona mágica serían alrededor de 3.500 personas. ¡Wow! Gameloft es una empresa de 4.000 personas en total, uh-huh, un poquito más, y de los cuales 3.500 se dedican al desarrollo de juegos. Entonces allí, bueno, un punto importante es que hacemos todo del lado de Gameloft. No contratamos ningún estudio de desarrollo por fuera, y eso por políticas de calidad y, uh-huh, para asegurar que los juegos sean realmente óptimos y que los usuarios realmente tengan un producto a la altura de sus expectativas. Desarrollamos todo en interno. Hay tanto fase de creatividad, uh-huh, el desarrollo del guión, de la historia, hay toda la parte de diseño, tenemos unidades de diseñadores que se encargan de toda la parte gráfica, de toda la animación, y los desarrolladores igual, que van, bueno, según el lenguaje de programación, que van a dar vida a lo que es el juego como tal. Y bueno, fuera y aparte de esto, tenemos igual mucha gente que se dedica a toda la parte de plataforma para que el juego que hemos desarrollado llegue en perfecto estado y de la mejor forma a tu teléfono. Que también es lo más difícil, ¿verdad? Porque hay tantos teléfonos y cada teléfono maneja un sistema operativo diferente, y que cada juego dé lo mejor de sí mismo en cada plataforma debe ser lo más difícil de todo, ¿no? Exacto, ahí de hecho es la apuesta y el lado complejo de la industria, es que en lugar de trabajar muchos títulos, muchos juegos para una sola plataforma o unas tres plataformas como es la industria de los juegos para consolas, estamos trabajando un catálogo de 300 títulos para 400 plataformas diferentes o más, que son básicamente hay que adaptar y desarrollar una versión específica de un juego, de un mismo título para cada teléfono que esté en el mercado. Porque, pues como bien saben, la pantalla va a ser diferente, igual el sistema operativo, el procesador, la potencia. Entonces, la idea es siempre sacar lo mejor de la plataforma para dar la mejor experiencia al usuario. No. Y sí, es realmente rompecabezas para nosotros poder llegar con juegos de calidad y que cubren todas las terminales. No, y no solo eso, yo he notado que ahorita ya los gamers, como tú mencionas, cada vez exigen más y mejores gráficas, más aventuras, más niveles y todo eso. Entonces me imagino que ha de ser, bueno, increíble que a través de los años tienen que mejorar, o sea, en 2, 3, 4, hasta 6 meses ya ese juego es ya demasiado antiguo para cualquier gamer. Tienes que sacar algo nuevo y mejorado, ¿no? Es ser dificilísimo eso. Exacto, estamos viviendo en un ritmo ahí muy frenético, increíble y muy muy acelerado para siempre sacar juegos. En promedio desarrollamos y lanzamos 4 juegos por mes, 4 a 5 juegos, entonces estamos en un ritmo de un nuevo título por semana. Y bueno, y por eso tenemos a tanta gente trabajando para siempre renovar la oferta. Wow. Igual estamos muy dependientes de la evolución tecnológica. Entonces, igual estamos en un universo donde la tecnología, los teléfonos, siempre salen con novedades, siempre vienen más potentes, con nuevos features. Por ejemplo, bueno, toda la parte de touch, tuvimos que adaptarnos, anticipar el movimiento y trabajarlo para que cuando lleguen los primeros teléfonos con pantalla táctil al mercado, haya juegos adaptados para esto. Entonces, tenemos de un lado la exigencia de nuestros consumidores que quieren siempre nuevos títulos y mejores juegos, y del otro lado, un mundo tecnológico que siempre va innovando. Entonces, el reto es esto, es innovar al mismo ritmo o hasta más rápido que el mercado y que nuestros consumidores para estar siempre adelante. Ah, ok. Y por ejemplo, ¿cómo la gente accede o cómo la gente conoce a Gameloft? ¿Cuál es el procedimiento para que pues vaya alguien a descargar un juego directamente de su página, o a lo mejor no sé cuál sea el procedimiento que tengan de descarga? Ahí lo más sencillo es ir en el portal WAP del operador. Todos los operadores manejan una plataforma WAP donde la gente puede descargar contenidos, y en la hay una sección de juegos, y ahí siempre van a encontrar un link que dice Zona Gameloft. Pues, activando y accesando a esta parte de la Zona Gameloft, van a poder ver todos los juegos que están disponibles para el teléfono que manejan. Es la forma más sencilla. Y si no, pues en nuestra página de web, igual tenemos gameloft.com.mx, igual pueden encontrar nuestro catálogo y ahí se indican los pasos para acceder a través de WAP al portal y poder descargar los juegos. Y me imagino que si la gente tiene alguna duda en el proceso de descarga, debe de haber alguna forma de comunicarse con ustedes. Sí, claro. Tenemos una línea de soporte a cliente, que es un número gratuito, igual un email de soporte. Entonces, ahí cualquier duda que puedan tener, estamos a sus órdenes realmente para ayudarles. Y otra mención es que tenemos, aparte de la actividad de celulares, digamos, clásicos, igual trabajamos muchísimo con Apple. Y para lo que son los iPhones y iPod Touch. Y ahí la gente podrá encontrar nuestros juegos en lo que es el App Store. Okay. iTunes. En el iTunes. Sí, una pregunta que también tengo, que es algo que está pasando y lo veo constantemente por todas partes de la ciudad, aquí especialmente acá en la Ciudad de México, pero me imagino que sucede en todas las ciudades. ¿Han tenido problemas con piratería? ¿Gente agarrando los juegos, craqueándolos para venderlos por su lado o para tenerlos gratis en sus celulares? Eso me imagino que es un problema gravísimo para todas las compañías. ¿Cómo ha afectado a Gameloft? Ahí estamos, bueno, por la complejidad tecnológica, estamos protegidos. Hay dos aspectos fundamentales que nos permiten limitar este impacto. Es esta complejidad de hay que desarrollar un juego específico para cada plataforma. Sé, bueno, porque sí, igual que todos, voy en el centro del DF los fines de semana a comprar y sí vi, bueno, muchos puestos donde se pueden cargar juegos para teléfonos. Ajá. La cosa es que la garantía de tener el juego adaptado para tu teléfono es muy, no hay garantía. Es muy complicado para la gente vendiendo piratería que te den el juego explícito y exacto para tu teléfono. Entonces, okay. Eso es una cosa. Mientras, si te conectas a través de WAP, nosotros detectamos el teléfono y damos el juego adaptado. Y la otra cosa es el precio. Hoy en día los juegos andan alrededor de 35 pesos cuando los descargas a través de WAP. Entonces es un precio accesible y digo, la gente ya no tiene esta intención de ir más a la piratería porque no le pega tanto al bolsillo. Va, claro. Sí, por supuesto. ¿Y qué juegos han tenido más éxito en el... Digo, tienen muchísimo tiempo, ¿no? Pero a lo mejor en el último año que ha tenido Gameloft. Hay títulos muy, muy fuertes, clásicos, que se trabajan, juegos de carreras como el Asphalt. Igual, bueno, mencionaron el Avatar. Funciona de maravilla, es un juego que se vende muy bien, igual por el fenómeno que trae la película. Nos aplicamos para tener un juego que igual sea muy muy bueno porque sabíamos que iba a haber expectativas muy muy grandes sobre este título. Entonces es uno de los principales juegos del fin de año. Y un otro juego como Spider-Man Toxic City, por ejemplo, está funcionando muy bien y ahí relacionado al mundo de los cómics. No, sí, eso. Leonora me pasó una lista de varios de los juegos que están manejando que tienen mucho que ver con el mundo de los cómics. También por ahí me comentó que tienen la licencia de Sherlock Holmes, ¿no? Exacto. Ahí tengo una pregunta, porque ahorita lo que me gustaría platicar un poco es acerca de cómo funcionan estos juegos a nivel de la historia del juego. En el caso de Sherlock Holmes, me imagino que ha de ser un poco difícil porque Sherlock Holmes es más que nada conocido no por ser un hombre de acción y tirar golpes cada dos segundos, sino por resolver misterios y tener que seguir ciertas pistas. Dentro del juego que ustedes manejan, ¿tienen ese tipo de ese lado de Sherlock Holmes? ¿O nomás se fueron sobre lo que se fue también Guy Ritchie en la película de ser una algo más de acción? Pues nos pegamos en este caso, la licencia directamente es la de la película. Ajá. Entonces por compromiso con la licencia, claro, nos pegamos al guión y seguimos exactamente la parte de, bueno, la historia de la película. No lo podemos hacer tan largo, pero sí nos pegamos mucho a la historia. Intentamos igual tener esta mezcla de investigación y acción para respetar lo que es el personaje. Igualmente, bueno, en la película es una película de acción, pero intentaron igual ser fieles al personaje de Sherlock Holmes. Entonces, en el juego igual fuimos desarrollando actividades de investigación para que, bueno, los usuarios encuentren lo que esperan hablando de Sherlock Holmes para un juego. Y en el caso de Avatar, que estoy seguro que James Cameron trató de mantenerlo como que un set cerrado, todo muy callado, para que nadie supiera lo que estaba sucediendo a nivel historia, a nivel... ¿cómo se puede decir esto? De lo que planeaba hacer para la de Avatar. Me imagino que ustedes tuvieron que trabajar muy cercanos con James Cameron o con la gente alrededor para poder sacar el juego al mismo tiempo. ¿Cuántos problemas hubo para que todo eso fluyera bien y todos salieran contentos, tanto ustedes como James Cameron? Pues ahí fue, de hecho, fue uno de los proyectos más más complejos e interesantes para nosotros, porque sí hubo un reto y fue una apuesta muy muy grande trabajar este juego. Siempre trabajamos de la mano con los estudios. Entonces, ahí estamos muy, muy clavados en este aspecto de que de respetar la película, de respetar el guión, y siempre hay validación previa del estudio, bueno, y del realizador. Ahí no sé si James Cameron intervino directamente, no podría decirte, claro. Pero sí, la gente del estudio estuvo validando cada paso, igual los artes, y tuvimos que manejar un secreto alrededor del juego muy, muy importante. No pudimos dar ninguna información antes de la fecha de lanzamiento. Claro. Normalmente trabajamos los juegos de películas, los vamos trabajando con un mes de anticipación más o menos para ofrecer los contenidos antes de que la película salga y darla realmente a los espectadores algo antes del lanzamiento. En el caso de Avatar, fue todo el mismo día del estreno. No hubo posibilidad de trabajar nada antes de la fecha de lanzamiento. Claro. Y bueno, pero funcionó bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, John, y por ejemplo, ¿tú tienes algún juego favorito en particular de los que tienen ahí en su desarrollo que de plano de repente te escapes y te pongas ahí con tu celular? Ahora estoy muy clavado con el Hawks, que es un juego de aviones, un juego de hecho salió para consola por parte de Ubisoft, y es un juego de Tom Clancy. Ah, y claro. es el juego que llevo, y que cuando tengo un rato libre, estoy tomando un taxi o esperando para una junta, ahí sí agarro el teléfono y juego esto. Igual otro que me gusta bastante es el Zombie Infection, que es juego de disparos, pero como soy igual gamer de corazón y en mi ADN lo llevo, es el estilo de juegos que sí me encanta. Entonces son los dos que ahora estoy acabando. Ah, excelente. Bueno, y aprovechando que te tengo aquí con nosotros y que eres francés, estoy viendo que uno de los juegos que tienen, que ofrecen, es Asterix y Obelix. Y eso pues es obviamente es un cómic francés, ¿no? ¿Qué tan fan eres o qué tanto conoces de esos personajes? Perdón, es que no escuché tu pregunta. Estoy preguntando acerca, veo que tienen acá la licencia también de Asterix y Obelix. Y si recuerdo bien, es un cómic francés, ¿no? Exacto. Tenemos este título, que es, bueno, típico de la cultura francófona. Sé que es difundido a nivel mundial. De todos mis amigos en México, no muchos lo conocían, pero sí lo ubican cuando muestras el personaje. Igual hubo varias películas sacadas, y es un clásico para todos los franceses y gente de cultura francófona. Es un clásico de las caricaturas, es un cómic de los más difundidos. Y sí, tenemos este juego, lo trabajamos. Desgraciadamente para cultura anglosajona o hispánica no es tan desarrollado, pero sí sigue siendo un título muy fuerte. No, habrá también, y para caricaturas y cómics, el juego de 13, que es una serie igual de caricaturas y cómics. Ajá. Muy, muy fuerte en Europa. No, de hecho, déjame decirte, acá en México, al menos dentro de los amigos que yo tengo, ¿no? Todos los nerds de cómics con los que me llevo, adoran a Asterix y Obelix. Curiosamente, yo soy una de las pocas personas que, aunque lo conozco bastante bien y he leído algunos libros, no me encanta tanto, por la simple y sencilla razón de que cuando estaba muy chico no pude conseguir todos los cómics. Y yo, desafortunadamente, como que tengo un mal recuerdo de que estaban en cerca de mi mano, los pude haber tenido todos, y al no tenerlos, como que ahorita digo chin, y por eso me olvidé mucho. Pero déjame decirte, eso es bastante conocido, y a mucha gente le encanta Asterix y Obelix y le gusta todo lo que tiene que ver con esos personajes. Pero obviamente uno de los títulos que más me saltó fue el de Spider-Man Toxic City, que no lo ubico. Ahí más o menos, ¿de qué se trata la historia? ¿Contra quién se pelea Spider-Man? Ahí tienes, bueno, es pegadísimo a la al cómic como tal. Entonces la historia, de hecho, se trabaja con licencia de Marvel. Entonces fuimos trabajando, por ejemplo, los enemigos clásicos que son Electro, Impacto, el Rhino, el Buitre, Doctor Pulpo. Y la historia básicamente es que todos los habitantes de Nueva York se están convirtiendo en mutantes. Ajá. Porque el Duende Verde lanza un suero para convertir a todos la gente de Nueva York en mutantes. Ok. Ah, pues suena bastante interesante. Y también veo que tienen otros títulos. Acá vamos a decir los nombres porque mencionaste hace un rato el de Assassin's Creed. Ese nunca lo he jugado, pero he visto varios anuncios. Y por lo que yo veo es como que estos de que eres un personaje y tienes que ir matando varios y subir niveles, más o menos. Pero lo he visto en varios, anunciado en varios cómics y me imagino que está pegando bastante, ¿no? Sí, ahí es uno de los... De hecho, la primera versión de Assassin's Creed fue el juego en su tiempo más vendido y el mayor éxito para consolas a nivel mundial. Bueno, no es el juego de disparos o de acción clásico, sino que tienes que igual espiar, tienes que infiltrarte. Hay, bueno, muchas acciones diversas donde no es simplemente pura acción, sino más bien destreza y también espionaje, resolver acertijos. Entonces, que te da un poquito más de volumen y de complejidad al juego. Y sí tenemos el privilegio de poder desarrollar la versión móvil de este juego, de este hitazo. Ah, qué bien, qué bien. Uh-huh. Y bueno, ya por último preguntarte que, pues digamos que qué tanto son solicitados los juegos de práctica cerebral. Porque a lo mejor lo de los que luchas y peleas y juegas con coches y disparas son diferentes a los de práctica cerebral. Entonces, para ver si la gente realmente se pone otro tipo de retos. Sí, hay una buena difusión, ¿eh? Vemos que realmente hay un mercado importante para estos juegos. Igual ya no es el consumidor clásico de juegos que es chavo 15, 25 años gamer. Estamos viendo otro tipo de consumidores, siendo ejecutivos, siendo igual persona de mayor edad que no nacieron con la consola Atari y con los primeros juegos, pero sí están aprovechando de estos títulos y les gusta. E igual, dentro de los chavos, sí está, para citar un caso muy personal, mi novia, que es mexicana, que es chava, le encantó y el juego de Brain Challenge. Agarro mi teléfono, no lo quería soltar, hasta el juego de Brain Challenge, que es de reto mental. Y igual, le gusta todos los juegos de acciones, pero el título con el cual se quedó ella fue este. Igual en la oficina tuvimos varias personas, vecinos de oficina, que nos felicitaron por el juego de Uno. Uh-huh. Ah, claro. Entonces vemos que hay un público importante que está buscando estos juegos y otros chavos que, ya cansados de estarle pegando a los mismos juegos de siempre, hacen una pausa y aprovechan de un reto mental, de un juego como, bueno, un backgammon, un juego de ajedrez, uh-huh, para cambiarle un poquito. Entonces sí hay realmente una demanda para este tipo de juegos. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que des la página de internet de Gameloft para que toda la gente la conozca, por favor. Sí, es www.gameloft.com.mx. Y ahí es donde puede ir la gente para ver los juegos que tienen y de ahí los puede bajar, me imagino, o los puede bajar directamente de su celular, ¿no? Desde la plataforma, bueno, los va a redireccionar a su operador, pero sí es muy fácil. Ahí está indicado todos los pasos, pueden poner su número de teléfono y reciben ahí mismo un push, un mensaje que les indica y les da Perfecto. Un link para conectarse. Entonces, sin ningún problema, conectándose a la página van a encontrar todo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ya saben, muchachos, entren a www.gameloft.com.mx. Uh-huh. Gracias, John, ha sido un placer y espero tenerte con nosotros próximamente cuando salgan algunos otros juegos. Ya sabes, cualquier cosa que quieras promocionar, quieras hablar, cuenta con... Es más, ¿sabes qué deberían de hacer un día que vaya a nuestra nueva cabina? Y hacen un reto de juegos ahí. Suena perfecto, porque aunque no lo sepas... Pero mental. Ya ha estado bastante calladito nuestro buen jefe, el buen Warren. Es un gamer de todo corazón, deberías de verla acá a su casa, tiene juegos por todas partes. ¿Cuál es tu consola favorita? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi consola favorita es el PlayStation 3. Mira eso. Pues ves, entonces ya podemos hacer algún tipo de concursos a jugar Guitar Hero o si traes su celular, nos echamos un jueguito ahí de ajedrez para que veas qué tan fácil es ganarme. ¿Ya te perdimos, John? Ok. Ah. Sí, es que tengo pequeños problemas, perdón, con el audio, ¿eh? Bueno, no te preocupes, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y quedas invitado para el día que quieras promocionar más cosas de Gameloft o el día que quieras venir a cabina y tener una charla con nosotros personalmente. Estás completamente invitado, espero que un día poder conocernos persona a persona. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a ustedes. Igual estamos a sus órdenes y, como dices, pues nos damos una vuelta ahí. Hoy en día hay posibilidad de jugar uno contra otro con el Bluetooth, si sí. Los teléfonos son compatibles. Entonces ahí nos echamos un partido de ajedrez. Voy a practicar porque soy malísimo, pero pues ahí nos damos una vuelta con ustedes para la próxima. Perfecto, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Bye. Hasta luego. Adiós. Bueno, eso fue Jean. Interesante, me gustó. Muy divertido, ya saben, sí. Muchachos, ya saben lo que tienen que hacer. Y algo que no he dicho desde que empecé el programa: si tienen alguna pregunta, cualquier cosa que me quieran preguntar o quieran saber, y lo pueden hacer a través de nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Cualquier queja que tengan de que Paquiwi no está conmigo el día de hoy, pues saben qué, señores, ¿qué les puedo decir? Culpa mía no es. Mel me mandó un correo cuando yo estaba a 4 o 5 pasos de llegar a la estación, diciéndome que hoy tenía cosas de trabajo que atender, entonces no podía venir a la estación. Entonces pues lo tendremos la próxima semana. Esperemos. A mí lo que me da mucha risa y mucho gusto es que él se enojó conmigo porque dije que era un irresponsable. Creo que ya sabemos quién tiene la razón cuando habla, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a ir a otra canción, otro corte musical en lo que yo me reubico. Hablamos un ratito. Claro que ¿quieres sí. ¿Qué te parece si hacemos esto, nena? A ver. Para darle a la gente tiempo de mandar sus correos sí, a... Sí, ya. A contacto@turradioonline.net. Exacto, para que vayan a ver esta película. Sí, por favor, película. Porque son solamente 30 pases dobles, se están yendo bastante rápido. Entonces, porque a vuelta de correo... 30, nena, son 15. Perdón, 15. 15 pases dobles. Se están yendo rápido. Entonces, es que quería decir 30 personas, ¿verdad? No, adelante. Pero, para que por favor se comuniquen, contacto@turradioonline.net y se lleven este pase doble para la película del Día de los Enamorados, cortesía de Warner Movies y de nuestro amigo Tatsu. Ok. Arriola de Warner. Entonces, por favor, apúrense que se acaban. Y si a lo mejor tienen a su enamorada y no saben qué hacer, pues ya... van a tener un regalo gratis. Exacto. Ajá. Yo afortunadamente no tengo que preocuparme de eso porque nadie me quiere. Estoy solo en la vida, pero no hablemos de eso porque yo estoy aquí con mi gente. Estoy con los radioescuchas de Comic Connection. En vez de ponerme un violín y estar con... No voy a discutir contigo, Warren. Por favor, mándame a la próxima canción. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Para que le duela también a Lorna. Mándame la canción de Change de Taylor Swift. Porque como tú sabes, Taylor Swift es la novia de Taylor Lautner. Está haciendo algo en este momento que a ti te encantaría estar haciendo, pero no. Ella lo está haciendo para que te duela. Entonces vamos con eso. Regresamos con más de Comic Conexión ya para hablar de cómics. No se vayan en una parte, sigan con nosotros acá en tu radio online y Comic Conexión. To preserving law and order across the new frontier. ¿Estás escuchando? Comic Conexión. Regresamos. Sad picture, the final blow hits ya. Somebody else gets what you wanted again. No, it's all the same. Another time and place, repeating history, and you're getting sick of it. But I believe in whatever you do, and I'll do anything to see it through, because these things will change. In your eyes says we can beat this, 'cause these things will change. that they put up to hold us back fell down. It's a revolution. Throw your hands up, 'cause we never gave in. And we'll sing hallelujah. We sang hallelujah. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joey Moisés, y están escuchando Comic Conexión a través de tu radio online.net. Y a lo que no he dicho demasiado en este programa, y que triste, pero lo tengo que decir ahorita, escríbeme por favor comic-conexión@hotmail.com. Logramos pasar en la primera hora, pero ahora los necesito a todos ustedes, escuchas. Háganme preguntas porque no tengo absolutamente nada preparado. De hecho, el día de hoy Paco, que se encuentra ausente, como he dicho antes, y yo hoy vamos a hablar un poquito acerca de los Hombres X, que yo ya sentí que ya es justo y necesario, porque yo estoy harto, en serio, estoy harto de cada semana venir acá y decir, bueno, la semana pasada leí tal cómic, me gustó, no me gustó. Yo prefiero como que tener un poquito más de contenido en este programa, hablar un poquito más de profundizar sobre un tema, porque es un poquito imposible profundizar semana con semana con 20 temas, pero si escogemos uno, podemos profundizar, podemos entenderlo un poquito más, podemos hablar un poquito más acerca de él. Y esta semana le toca a los Hombres X, simple y sencillamente porque, ¿qué te gusta? En los 70s, despuesito de la salida de los nuevos Hombres X, un poquito antes de que entrara John Byrne a trabajar en los Hombres X, se volvió el cómic número uno de Marvel y ha mantenido ese estatus por años ya. O sea, ya estamos hablando de casi 30 años de que, para mal o para bien, con buenas épocas y con malas épocas, el cómic número uno ha sido los Hombres X o alguna variante de los Hombres X, llámese Wolverine, llámese Uncanny X-Men, llámese X-Force, etcétera. Entonces yo quiero que en serio conozcamos profundamente, íntimamente a los hombres X, y de hecho conozcamos profundamente e íntimamente a mi superhéroe, uno de mis superhéroes favoritos. De hecho creo que ha de ser ahorita el número 4 o el número 5 en la lista que yo tengo, y es Cíclope. Porque yo ya estoy harto, en serio, de que solo le den el enfoque a Wolverine cuando Cíclope se lo merece muchísimo más. Porque sin Wolverine simplemente ya no tienes a los Hombres X. ¿Perdón? Tu celular es el... tu celular es un BlackBerry 8100. Que estoy seguro que todavía no le has hecho el upgrade para la versión 4.5 del sistema operativo, ¿verdad? Dios mío. Y ese es Warren, damas y caballeros, interrumpiendo el programa para algo que supuestamente es más importante que hablar de cómics. Pero una preguntita, mi queridísimo Warren. ¿Tenemos alguna pregunta en nuestro Messenger, o algún saludo o algún algo para que yo pueda...? Ah, mira, qué bueno, tenemos algunas cositas. Alastor dice que... he seguido al gran Joey Moisés. Conste que él lo dijo, no lo dije yo. He seguido al gran Joey Moisés desde que está con su enemigo radiofónico, Jorge Tobalí, en el programa de la Quinta Dimensión, con el nombre de Metal Man, el hombre de metal. Ok, a mí me encanta porque pusiste aquí a Jorge Tobalí, pero me gusta más. Desde hoy en adelante ya no lo conoceré, ya no le diré Tobalín cuando hable mal de él, diré Tobalí. Pues muchísimas gracias por seguirme, Alastor. Es un verdadero placer que alguna gente que me conoció en la Quinta Dimensión me haya seguido acá a este programa de Comic Conexión. Y honestamente, aunque ahora sí es mi enemigo radiofónico, Jorge Tobalín y yo tuvimos 3 años trabajando juntos en la Quinta Dimensión, o un poquitito menos de 3 años trabajando juntos, y debo decirles que, quitando algunos momentitos por aquí, algunos momentitos por allá, fueron tres muy buenos años, fueron años muy divertidos, donde a pesar de que solo teníamos una hora para hablar de cómics, tenía a Jorge Tobalín que constantemente me quería enclaustrar dentro de una escaleta que él decía que teníamos que seguir. Y a pesar de que nuestra jefa no creía para nada en el programa y para nada en nosotros, fueron transmisiones bastante, bastante divertidas, y qué bueno que Alastor me haya seguido. Edgar dice, hola, es bueno escucharlos de vuelta, igualmente, a ti, es bueno saber de ti, Raúl, Edgar, muchísimas gracias. Raúl GL, me imagino que es Raúl Green Lantern, dice, el tipo disfrazado de Master Chief en el Super Bowl del domingo pasado es una muestra genial de un nerd queriendo integrarse al deporte. Tienes toda la razón. Yo no sé quién sea el Master Chief, pero me imagino que solo un nerd se atrevería a hacer eso. Y yo digo honestamente, para todos los nerds que me están escuchando, yo por muchos años sufrí el desinterés de las mujeres, sufrí la agresión de los deportistas, pero nunca quise pertenecer a ese grupo, porque ¿sabes qué? Ante nada, ¿quién soy yo? Carlos Joy Moisés, alias un nerd número uno, adorador de Batman, y lo que yo no puedo hacer es poner todo eso a un lado, poner todo eso atrás para tratar de pertenecer a un grupo. Ante nada, uno tiene que ser honesto consigo mismo, y si es un nerd, que sea un nerd, pero que sea un nerd alegre, que sea un nerd feliz, conociendo quién es y no tratando de cambiar su manera de ser para pertenecer. Entonces eso siempre le digo, no, nunca hagan eso. Edgar dice, pero el éxito de taquilla de Avatar se puede decir que es relativo, ya que la película es en 3D y se exhibió en cines que cobran el doble del precio de un boleto normal. Mira, cualquiera puede decir eso de cualquier otra película y decir, bueno, tal película ganó más porque por ciertas cosas que sucedieron por aquí, ciertas cosas que sucedieron por allá. Yo honestamente, a mí sí me gustó Avatar, debo admitir, no es como que la historia más profunda, no es la historia más compleja, es un cliché tras otro, son historias que se han contado antes, pero lo que no puedes descontar de Avatar es que el nivel tecnológico de la película, de la manera en que está hecha la película, es increíble. Te olvidas que estás viendo algo cliché te dejas llevar por la historia. De hecho, yo vi la película dos veces. La primera vez cometí el error de verla en ¿cómo se llama esto? En pantalla normal. Y dije, no, esto lo tengo que ver en pantalla en tercera dimensión. Y cuando lo vi en pantalla de tercera dimensión, el cambio sí, no, aunque no fue brusco, sí fue un cambio y me gustó más en tercera dimensión. Entonces yo honestamente digo, pagues doble, no pagues doble. Yo siento que la mayoría de la gente la está yendo a ver dos veces. Entonces yo siento que, yo creo que sí puede ser considerada una película que merece ser la más taquillera. Y honestamente es mucho mejor que la de Titanic. Entonces yo creo que ya era hora de que quitaran a Titanic de ser la película más taquillera de todos los tiempos. Dice, al final de cuentas, Titanic la pudieron ver más personas en el cine que Avatar. Curiosamente no, ¿eh? Uno de los problemas que tenía a Titanic era como era muy larga, no podían ponerla tantas veces al día. Digamos, una película normal de una hora y media de duración o de dos horas de duración la podían poner, creo que cinco veces al día. Sin embargo, la de Titanic, por la duración, la podían poner solo cuatro veces al día o tres veces al día, dependiendo de los cines, dependiendo de las salas. Entonces yo creo que tanto el logro de Titanic como el logro de Avatar es bastante dado a que la gente quería volver a ver esas películas una y otra vez, y que le habló a una gama mucho mayor del público. Digamos, las películas originales de James Cameron, aunque todas tenían un poquito para toda la familia, un poquito para los niños, un poquito para las parejas, siempre eran películas más que nada de acción. Terminator y Terminator 2 son grandes ejemplos de películas de acción muy bien hechas, con grandes cosas que decir, con muy buenos actores, muy, muy bien dirigido, una tecnología superior. Y sin embargo, Titanic es como que mucho más, ya no es tanto para un grupo, para un nicho, es para más gente. Y pues obviamente Avatar, al meterle tanta importancia a la historia de amor y a meter a los tipos azules, ¿no? Se me olvida cómo se llaman, los Omaticayas, pues lo que terminas pasando es que tienes algo más para los niños y tienes algo más para las parejas. Entonces pues obviamente se duplica o se triplica tu audiencia. A ver, dice acá, y de hecho se dice que, por lo que tengo entendido, la película Lo que el viento se llevó la vieron más personas en el cine que Titanic, solo que en aquella época el boleto costaba centavos y quizás no cuenta con los millones de una devaluación de boleto como está ahora. No, de hecho, siempre que hacen, determinan qué película es la más taquillera, siempre hacen ese tipo de cálculo para cuánto costaba un boleto antes, cuánto costaba un boleto ahora. Y también tienes que recordar que en el momento que salió Lo que el viento se llevó, que es una de mis películas favoritas también, yo la adoro, y Lo que el viento se llevó es tiene el mismo nivel de melodramático que tiene Titanic. Lo que hay que recordar de Lo que el viento se llevó es que en la época cuando salió esa película, no tanta gente iba al cine. No porque tuvieran o no tuvieran dinero, o porque cuánto costaba o no costaba el boleto, más no era la necesidad imperiosa de la gente de ir al cine. De hecho, el cine en ese momento, si estoy en lo correcto, no era considerado como un entretenimiento necesario, digamos. La gente prefería quedarse a leer un libro, o tal vez quedarse a ver la televisión, o escuchar la radio, yo creo. Creo que también no existía la televisión en ese entonces. Recordemos, Lo que se llevó salió hace muchos años. Entonces, yo creo que no había esa conciencia o esa cultura del cine como hay ahora. Entonces, creo que por eso no cuenta, pero de que Lo que el viento se llevó es una gran película, lo es basada en un gran libro. O digamos, al menos, si no tal vez un gran libro, la primera versión de Twilight. Porque déjenme decirles, Lo que el viento se llevó hizo con las mujeres lo que los libros de Twilight hacen ahora para las niñas de 12 años como Lorna. Vamos a ver, y dice acá: I don't need to work in comics, I do it for love, I'm free, no sé qué. Les perdí el rastro, pero aquí estoy de nuevo. Felicidades, saludos desde Acapulco. Desafortunadamente tu nick es tan difícil de leer que no te ubico, pero muchísimas gracias por estar con nosotros de vuelta, y saludos del DF para Acapulco. Edgar, ¿qué onda, Joby? Hoy, aprovechando que vas a hablar de X-Men y Cyclops, ¿podrías mencionar por qué Cíclope es el número uno? Ya que un tipo que conozco que dice que el mejor es Wolverine, que Cíclope es gay. Ok. Voy a terminar de leer tu mensaje, Edgar, pero antes que nada quiero decir esto. En serio, ya. Con la homofobia. En serio, yo... Más homofóbico que hoy, que yo, no existe, en serio. Pero han transformado la palabra gay en el peor insulto de todos los mundos. Ya, en serio, ya estuvo bien. Si van a agredir a un personaje, agrédanlo. Sí, adelante, agrédanlo. Digan, no me gusta por esto y esto y esto. No me gustan por esto, esto y aquello. Pero nomás decir, ah, no, es gay. ¿Por qué todo lo reducen a algo así? Cuando no viene al caso, no tiene el porqué. Es por decir, a ver, vamos a preguntarle. Víctor, ven acá, por favor. Víctor, a ver, ven acá. Dime una cosa. Vamos. ¿Qué pasó, señor? Acabo de escuchar un insulto nerd. Te quería preguntar si también los deportistas tienen este insulto. A ver. Cuando algún jugador de fútbol no te gusta, o te cae mal, o nomás no cae bien como persona, o no te gusta cómo juega, dices, ah, es gay. No. Ok, entonces, señores. Es un imbécil, pero no es gay. Ok, ¿estamos de acuerdo? Si los deportistas, que son los hombres más homofóbicos del planeta, no utilizan gay como una manera de hablar mal de algo, dejemos de usarlo nosotros, en serio, ya aburre. Porque no dice nada, nomás es una agresión. Pero es que no viene al caso. No es agresión, o sea, estás diciéndole que es gay. No, finalmente de la manera, deportistas gays. No, pero de la manera que lo están usando en este caso es para hablar en contra del personaje. Cuando no viene al caso, digo, tú viste las películas de los hombres X. Sí. ¿Ok? ¿Cíclope tiene o no tiene novia? No, ¿sí? ¿No pusiste atención, compadre? Se está peleando toda la película. Compadre, disculpa. Toda la película se está peleando. Ay, no con tengo Wolverine. Buena memoria. Tanto Wolverine como Cíclope están enamorados de la misma mujer. Claro, cierto. Ajá. Están enamorados de Jean Grey. Sí. Y de hecho, no una, varias veces en el cómic, Cíclope se acuesta con ella. ¿Okay? Tiene una relación, sí, de amor, pero es un amor físico, es un amor que sí, sexual. Ya. ¿Qué es erótico? Erótico, que ha tomado esos puntos, esos puntos. Entonces, a mí lo que me enoja es que siempre la agresión es gay. Pues no, hay pruebas de que no es gay, o al menos es bisexual. Ajá. Entonces, ya no digan que sea gay y busquen una mejor razón, en serio. No le escuches, no le hagas caso a tu amigo. Señores, y te daré puntos. Digan cuando fallen un gol o algo así. El cuate es un imbécil. Hay que hablar con las palabras, exacto, como deben de hablar. Exacto. El cuate es un imbécil. Si dijera... Y diría otra palabra, pero no puedo decirla. No, claro, estamos al aire. Estamos al aire. Pero si dijera Cíclope es un imbécil, entonces ya lo entendería. Dije, ah, bueno, ok, a él no le gusta porque siente que es un imbécil, porque comete errores a la hora de liderar a los hombres X. Exactamente. Eso es un poquito más interesante que decir que es gay. Es gay. ¿Qué dices? Hay pruebas de que no es, o que al menos le gusta una mujer, y de hecho ahorita se está acostando con otra mujer. Entonces, si después de que murió Jean Grey, en vez de buscarse un hombre, buscó una mujer, hay pruebas claras y tangibles que no es gay. Exacto. Perfecto. Señores, entonces, ya les dije, no digan gay, digan imbécil. Como debe de ser las cosas. Muchas gracias. Vic. Muchas gracias, señor. Ha sido un placer tenerte aquí de segunda vez. Por segunda momento en el programa. Muchas gracias, Carlos. A ver, y dice, ¿y qué es el mejor héroe? Y que él debería ser el líder es Wolverine. Ok. Así que mandaré el link del programa para que vea, porque sí es el mejor. Saludos. Un saludo, Edgar, y ahorita procederé a hablar exactamente de esto. Ok. Vamos a empezar, simple y sencillamente, les diré quiénes son los hombres X, por qué existen los hombres X y por qué Cíclope es Dios. Los hombres X son estos niños que por radiación que hay a través del universo Marvel, cuando nacen tienen un gen, un factor X, que les puede dar poderes cuando ellos cumplan cierta edad, digamos, al menos en el universo Marvel original, los mutantes se activaban cuando llegaban a la pubertad. En el caso de Cíclope empieza a lanzar rayos de los ojos. En el caso de Jean Grey tiene poderes telequinéticos. Después descubrimos que también tuvo poderes telepáticos, pero es una larga historia. Iceman, que es otro de los originales miembros de los Hombres X, tiene poderes para congelar las cosas. Ángel, le empiezan a salir unas alas desde muy niño, y hasta que finalmente cuando llega a pubertad las alas salen por completo y tienen la capacidad de volar. Y Bestia, desde muy chavito tenía como una tendencia que tiene unos pies y unas manos bastante grandes, y van creciendo conforme él va creciendo, y cuando llega a la pubertad tiene toda esta habilidad para poder colgarse, brincar y tener una fuerza superior a la de un ser humano. Esos son los 5 X-Men originales, y no nos podemos olvidar del Profesor X, que él es el mayor de todos ellos. Es ya un señor grande que está en su silla de ruedas y tiene poderes telepáticos, y de hecho tiene los poderes telepáticos más poderosos de todo el universo Marvel. Y aquí lo interesante de estos personajes es cómo los trata desde un momento o desde el principio Stan Lee. Él sí entiende la idea de que lo que quiere hacer con ellos es que sean los personajes que todo el mundo odia y sin embargo siguen peleando por el bien. Quería utilizar a los hombres X para hablar de las minorías. Lo curioso es que esto, a pesar de que los cómics salen en los 60s, a pesar de que lo que estaba sucediendo en ese momento en los Estados Unidos era que los hombres de raza negra, y bueno, de hecho todos los hombres y mujeres de la raza negra querían sus derechos, estaba toda esta ¿cómo se llama? Este momento social donde todo el mundo quería sus derechos y pedían sus derechos, y también estaban los hippies durante esta época, que también ellos decían no queremos ir a Vietnam, queremos somos personas a pesar de que vivimos con nuestros papás o estamos yendo a la escuela, necesitamos nuestros derechos. Toda esta gente estaba pidiendo sus derechos, y eran estas como ¿cómo podría decir esto? Subgeneraciones, no está mal dicho eso, subgrupos de la raza humana que exigiendo sus derechos. Nadie entendió que lo que quería hacer Stan Lee era que, como no podía hablar de los negros, porque no es un cómic de superhéroes, no podía hablar de los hippies porque es un cómic de superhéroes, no podía hablar de los adolescentes de alguna manera, que habían algunos adolescentes que aunque no eran hippies querían también que la gente entendiera que eran personas también, digamos. Es lo que hace este individuo James Dean en la película de Rebelde sin Causa, ¿no? Es cuando empieza a demostrar que también hay adolescentes y que ellos también exigen ser reconocidos como personas y no solo como unos seres que harán lo que sus padres quieren. Para hablar de todas estas subsecciones de la raza humana, y crean a los mutantes para que de una manera heroica o de una manera superheroica pueda hablar de estos problemas que estaban existiendo, de gente exigiendo sus derechos, gente exigiendo ser parte de la humanidad, sí, pero que los reconocieran como personas. El cómic de los Hombres X es un real fracaso. Y honestamente no sé por qué, porque los personajes eran interesantes, eran jóvenes, y al igual que el hombre, que ¿cómo se llama? El Hombre Araña, eran una familia, o una familia postiza, podría decirse, al igual que los Cuatro Fantásticos. Tienen sus uniformitos, igual que los Cuatro Fantásticos y todos los miembros de otros equipos superheroicos. Tenías al personaje que era como que inteligente, pero brutal, casi como era Hulk en el caso de la Bestia, que a pesar de que tenía un cuerpo más tirando a un cavernícola, tenía el cerebro más brillante que el mismo Einstein. Tenías al que tenía como que este cuerpo precioso y esta cara hermosa y las alas, que te daba la idea de un ángel. Tenías a la niña sexy, que es el caso de Marvel Girl. Tenías al más chiquito de todos, que era como que el que trataba de hacer sus chistecitos, que era Bobby Drake. Y tenías Y esto me sorprende que no le haya gustado a tantos lectores de cómics. Tenías al chavo que representaba a todo el lector de cómics. ¿Qué más personaje más aislado y exiliado de todo de toda acción grupal que el mismo Cíclope? Cíclope es el único de todos de los cinco originales o de los seis originales X-Men iniciales, si quieres contar al Profesor X, que no puede controlar sus poderes. Cíclope no carece de este de la ¿cómo puedo decir esto? Del control de sus poderes por un golpe en la cabeza que recibió cuando era muy chavito, y después Josh Whedon cambió eso y dijo bueno que él mismo se crea esta defensa a un bloque cerebral para no poder controlar sus poderes, para siempre necesitar gente a su alrededor o algo así. Y resulta que él de alguna manera es el exiliado dentro de los exiliados, es el que nadie entiende, es el que se va a su rincón a leer, es el que todo el mundo se burla de él cuando hablan de que él se la toma muy en serio. Y yo siento que tal vez la razón por la que a mí me encanta Cyclops es porque yo me sentí como él cuando hasta dentro de los Hombres X se llega a formar una gran amistad entre Bestia, Ángel y el Hombre de Hielo. Y obviamente, siendo que es la única mujer, Jean Grey recibe todos los halagos de parte de estos tres individuos. Y resulta que el que está exiliado de todos los juegos, el que está exiliado de todas las amistades, es Cíclope. Cuando lo vuelven el líder de los Hombres X por el profesor Javier, más que nada lo hace para a ver si él logra salir de su cascarón, logra ser un poquito más ¿cómo puedo decir esto? Extrovertido dentro del grupo. Por eso es que el resto del grupo lo empieza a escuchar. Lo que descubren como que casi por accidente es que el rol del líder es nato en Cíclope y que él los puede liderear y gracias a él logran vencer a grandes enemigos como Magneto, no una, 20,000 veces. Y es porque este individuo, todos esos años de introspección lo ayudaron a observar. Que es curioso, ¿no? Que sus poderes sean visuales cuando obviamente su más grande poder es observar y tratar de saber cuál va a ser el próximo movimiento, no solo de sus amigos, sino también de sus enemigos. Y lo que me encanta del personaje de Cyclops es que no es igual a Reed Richards y no es igual a Capitán América, que son dos grandes líderes. Reed Richards casi lo hace todo él. Y confía en que sus compañeros, los Cuatro Fantásticos, que básicamente son su familia, le creerán y lo seguirán nomás porque todos los años que han convivido con él saben cuando él tiene o no tiene la razón. En el caso del Capitán América, él es un líder por ejemplo. O sea, antes de él decirle a alguien, camina enfrente de esta metralleta, él primero camina enfrente de la metralleta. Antes de decirle a alguien, salta de aquí para salvar el día, él es el primero en salvar el día, ¿no? Él es un líder, por ejemplo. En cambio, Cyclops, para mí, yo siento que todo es como un juego de ajedrez para él. Él se para en un lado, observa todo lo que está sucediendo y va diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Y después él sabe que tiene que también un rol que jugar y él lo sigue. Pero curiosamente, la relación siempre ha sido más de tener que demostrar constantemente una y otra vez que él es el líder. En el caso del Capitán América, él nomás llega a un lugar y por todos los años que él lideró, pues obviamente inspira a la gente y lo siguen. En el caso de Reed Richards, como acabo de mencionar, como está rodeado de su familia automáticamente le da el rol de liderazgo a él. Tiene a su esposa, que obviamente, especialmente una mujer de los años 60, siempre doblaba las manos ante el marido. Poco a poco le dieron un rol más interesante a Sue Richards, pero al final del día le va a dar la razón a su marido. Tiene a su mejor amigo, que nunca se ha conocido como una persona bastante inteligente. Es una persona con gran corazón y con un alma de héroe, que es la Mole. Pero él nunca, él siempre ha deferido el rol de líder. Siempre se lo ha dado a Reed Richards. Y tienes a Johnny Storm, que a pesar de que es un chico rebelde, siempre ha entendido que obviamente el que tiene la razón es Reed Richards por lo brillante que es. Pero en el caso de los Hombres X, constantemente tenía que convencer Cyclops, porque básicamente son chavitos que son sus contemporáneos, tienen la misma edad que él, quitando al Iceman, que es menor, y tenía que constantemente convencerlos de que el que tenía la razón era él y no el todopoderoso sabelotodo de ¿cómo se llama? Del profesor X. Y lo curioso es que el rol de líder le quedó tan como anillo al dedo a Cyclops, que poquito a poquito logró convencer a sus cuatro compañeros de que él es el que podía ser el líder, salvándolos una y otra vez de todos los enemigos con los que se enfrentaron. Y curiosamente, cuando sus cuatro amigos se van y llegan los nuevos Hombres X en el Giant Size X-Men número 1, que salió en el número en 71, si estoy en lo correcto. En ese momento llegan gente de todas partes del mundo con diferentes niveles de entrenamiento. En el caso de Tormenta, pues ella era considerada una diosa en África. Tienes a Coloso, que pues, él era parte de una granja en Rusia. Tienes a un cirquero que era Nightcrawler, que él vivía en Alemania. Tienes a Banshee, que es un agente secreto de Irlanda. Tienes a Thunderbird, que era el malhumorado de todos, que es un nativo americano apache. Y obviamente tienes a Wolverine, que era, pues, hasta en ese momento, lo único que era alguien que trabajaba para el gobierno canadiense. Poquito a poquito le empezaron a agregar más y más cosas al personaje. Y lo hicieron ya casi un hombre de 120 años, más o menos. Que ha tenido bastantes experiencias, ya sea como samurái en Japón o como ¿cómo se llama esto? Un agente secreto para Canadá y para los Estados Unidos y para todo tipo de lugares, y después ya le metieron más cosas a su origen. Pero lo curioso es que a través del tiempo, lo que ha sido un constante, hasta un momento en que John Byrne se fue y Chris Claremont se enamoró locamente de Tormenta y destrozó todo lo que es caracterización en cuanto se habla a Cyclops. Lo que era clarísimo es que el líder tenía que ser Cyclops, porque ni uno de los demás personajes tenía la madurez necesaria ni la habilidad nata para poder liderar un grupo tan diverso como los nuevos Hombres X, porque estamos hablando de gente que vivió otro tipo de vida en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Cómo alguien que no hubiera sido Cyclops, que hubiera sido una persona que observó a sus compañeros y entendió cuál era la necesidad de cada uno de ellos, cómo podía haber liderado? Cuando tenías a un asesino canadiense, tenías una diosa africana, a un monstruo cirquero alemán, o tenías un tipo todo pacífico ruso, ¿quién podía liderar a este equipo tan diverso? Pues solo una persona que hubiera tenido una experiencia previa con un equipo similar, que era el caso de Cyclops. Y también era lo padre del personaje de Cyclops es que él está listo para poner todos sus deseos personales por el bien del equipo. De hecho, él deja que Jean Grey se vaya, el amor de su vida, permite que ella se vaya para él poder guiar y ayudar a los personajes de los Hombres X, a que ellos forjen un equipo y puedan enfrentarse a gente como Magneto o a Mesmero o a los Shi'ar o a todos estos personajes, ¿no? Y lo que la gente no entiende, yo comprendo que les encante Wolverine, porque Wolverine hace todo lo que a nosotros nos gustaría hacer. Alguien te molesta, sacas unas garras y lo matas. Pues qué fácil. Pero no se trata de eso, ¿no? Y digamos, las personas que han cambiado el mundo no han hecho eso, digamos, Gandhi o Martin Luther King o ¿cómo se llama Mandela? Dios mío, todos ellos cambiaron el mundo a través de plática, a través de observación y comprender quién es tu enemigo para poder vencer a tu enemigo. No nomás sacar la pistola más grande y matar a alguien, que eso es básicamente lo que hace Wolverine. Saca sus garras y te mata, punto. Y sin embargo, Cyclops es una persona mucho más brillante que eso, porque él observa quién es su enemigo y busca la manera de ganarle. Él teniendo a dos personajes que sus poderes son basados en metal, en el caso de Colossus y en el caso de Wolverine, que tienen mucho metal en sus cuerpos, Cyclops ha logrado vencer a Magneto, a pesar de que tiene a dos personajes que podrían servir en su contra, porque si Magneto agarra, puede utilizar a cualquiera de esos personajes como títeres y hacer que agredan a sus propios enemigos. Entonces es lo que es un ser brillante de Cyclops. Y también es una persona que para poder vencer a alguien tienes que vencerlo a un nivel mental, y nadie puede vencer a Cyclops a un nivel mental. De hecho, hasta cuando se enfrenta contra Jean Grey, cuando está siendo poseída por el espíritu del Fénix, él siempre sabe que hay una manera de ganar, y es algo que yo siento que Wolverine no tiene. Wolverine nomás agrede y no piensa dos pasos adelante. Es el peor jugador de ajedrez que jamás podría existir, porque él nomás está viendo el enemigo que está enfrente. Cyclops ve el enemigo que está enfrente, el enemigo que está al lado, el enemigo posible, y ve todas las posibilidades para de esa manera poder ganar. Y yo me acuerdo perfectamente bien en un número, no recuerdo el número exactamente, pero es un momento donde se enfrentan contra a Magneto. Están a punto de vencer a Magneto y por poco los matan a todos porque mete la pata a Wolverine, porque Wolverine no obedece las órdenes de Cyclops y por ende lo utiliza Magneto para para servir en contra de sus amigos y bueno, tira toda la basura. Ese es el problema de Wolverine, de que no es un líder, no podría ser un líder, jamás podría ser un líder, porque él también siempre está viendo su bien personal, no el bien del grupo, que sería también algo que Cyclops hace. Entonces, a mí en serio me enoja cuando la gente dice que Wolverine es el mejor personaje de todos. No, es un personaje interesante, es bastante gracioso. A mí personalmente me gustaba hace mucho tiempo. Cuando lo empezaron a volver el alma o el espíritu o digamos, ¿cómo podríamos decir esto? El pegamento de los hombres X, ¿no? El que los mantenía juntos. Dije, no, le están dando demasiado interés a un personaje que solo sirve para una cosa. Varias veces lo ha dicho a Paco en este programa, el espíritu o digamos el lema o lo que identifica o lo que define al Hombre Araña es su lema. Con gran poder llega una gran responsabilidad. Constantemente Wolverine lo ha dicho en todos los cómics donde él ha aparecido. Lo que yo hago, soy el mejor en lo que hago, y lo que yo hago no es muy bonito. I'm the best there is at what I do, and what I do isn't very nice. Entonces, básicamente, lo único que define al personaje es que puede matar mejor que cualquier otro personaje en el universo Marvel. Perdón, pero eso no hace un personaje complejo. Eso no hace un personaje interesante. Eso no hace un personaje tridimensional. Eso es básicamente un asesino. ¿Cómo puede ser que todos ustedes allá afuera estén prefiriendo tener un asesino que un pensador? Por eso yo me enojo cuando también dicen que el personaje del Capitán América es un personaje anacrónico porque representa el ideal de toda una sociedad. Al contrario, es un personaje que más que nunca lo necesitamos ahora porque representa todo lo que nosotros aspiramos a ser, ¿no? O en el caso de este brillante personaje de Reed Richards, su gran poder no es que se pueda estirar, sino su gran cerebro y todo lo que ha leído y aprendido y ha llevado a cabo dentro de su vida. Por eso es un gran líder. En el caso de Cyclops es eso, ¿no? Que a pesar de que el mundo lo odia, está listo para defender el mundo. A pesar de que sus compañeros se burlan de él detrás de sus espaldas diciendo que es un Boy Scout, a él no le importa, porque él necesita proteger a su raza. Y lo mejor de todo es que lo va a hacer sin matar a nadie. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho de todo lo que es Nation X es que él dice, bueno, ustedes no nos quieren aquí, perfecto, no nos vamos a pelear, vamos a crear nuestra propia isla, no para alejarnos de ustedes, sino para que ustedes estén tranquilos, y les prometemos que no va a haber armas en esta isla, las únicas armas somos nosotros, que yo los tengo bajo control, y nomás lo estamos haciendo no para exiliarnos, sino para que ustedes estén tranquilos, y les guste o no les guste, los vamos a seguir protegiendo, porque siento que si tenemos un gran poder, tenemos una gran responsabilidad para usarlo por el bien de la gente. Eso es lo bonito de Cyclops, que él, a pesar de ser odiado por el mundo, sigue ayudando al mundo. Wolverine no haría lo mismo. En el primer momento que le dices una mala palabra a Wolverine, Wolverine te mata. Y punto. Y de hecho yo siento que Nightcrawler es un personaje mucho más tridimensional que Wolverine. Porque a pesar de que tiene el corazón tiene la cara de un monstruo, tiene el corazón de un héroe. De hecho, él jura que es Errol Flynn. Para las personas que no sepan quién es Errol Flynn, vean la gran película de las aventuras de Robin Hood, por favor. Entonces tienes a este personaje de Nightcrawler, que a pesar de ser un monstruo por dentro, no actúa como monstruo. Él no se ve como monstruo. El mundo lo ve a él como monstruo, pero él no. Y eso es algo muy lindo de Nightcrawler, que siento que es mejor que el personaje de Wolverine. Tienes el personaje de Colossus, que es un poeta en el corazón, es un pintor, es una persona creativa. Y él, a pesar de que es muy musculoso y tiene toda esta fuerza física, trata de no usarla porque no quiere herir a nadie, ¿no? O tienes a Storm. Tormenta puede controlar el medio ambiente. Y sin embargo, en vez de decir, nombrarse la reina del mundo y decir, si no me obedecen, traeré pestes y traeré, ¿cómo se llama? Tormentas y tornados para destruir el mundo. Dice, no. Usaré todo este poder para ayudar a la madre tierra, ¿no? Esos son personajes que para mí me dan más y se me hacen más interesantes que un tipo chaparrito, peludo, que saca sus garras y procede a matar a la gente, ¿no? Entonces yo les digo, traten de ver un poquito más en sus héroes y exigir un poquito más en sus héroes, porque si no, vamos a terminar con héroes bastante ridículos, que de hecho me vivo quejando de los cómics de Image, que por 1, 2, 3, 4 años, los únicos héroes que veíamos ahí, no había manera de diferenciarlos de los malos. Todos tenían pistolas, todos mataban por todos lados. Había un personaje llamado Shadowhawk que le debe mucho más a Wolverine que el mismo Batman. Y el personaje lo único que hacía era romper las espinas dorsales de todos los criminales. Se me hace totalmente ridículo. A ver, dice Edgar, dice, y por eso detesto a Wolverine y los X-Men. Bueno, no detestas a los X-Men, solo detesta a Wolverine. Ah, creo que te refieres a la caricatura, ¿no? La caricatura de Wolverine y los X-Men, me rehúso a verla porque por alguna razón u otra trata de hacerte pensar que Wolverine es el líder de los Hombres X, y no. Es un personaje divertidón de los Hombres X, pero hasta ahí. Y si algo puedo decir, yo por mucho tiempo detesté a los Hombres X hasta la película de los Hombres X, y Hugh Jackman hizo que en serio yo adorara a Wolverine. Pero, hijo, es que ya Wolverine se volvió un momento en que era ridículo. Conocía a todo el mundo, se peleaba con todo el mundo, le ganaba a todo el mundo. Y de hecho, ¿sabes qué? Les voy a decir algo. Para las personas que quieran ver qué tan ridículo puede ser Wolverine y toda esta adoración a Wolverine, léanse la miniserie de los, ¿qué fue? Los 70s, principios de los 80s de Wolverine, donde él se pelea contra, ¿cómo se llama? El papá de su novia, Mariko Yashida. Entonces, cuando se pelea contra este tipo, que se me olvida su nombre, pero es Mr. Yashida, llamémoslo así. Mr. Yashida lo logra vencer con una espada o con una katana de madera. Entonces, si tienes a un tipo que todo el mundo dice que es el mejor de los mejores, y se enfrenta contra un hombre mayor que él, y este hombre mayor que lo logra vencer con una katana de bambú, estamos de acuerdo que no es tan brillante. Después de que lo malmata el papá de Mariko Yashida, el tipo sale corriendo y se enfrenta contra unos ninjas, y los ninjas lo malmatan con dardos y con ¿cómo se llama? Flechas envenenadas. Entonces, honestamente, así que qué tan buen personaje no es. Y no es tan invencible y tan magnífico como todos ustedes piensan. Entonces, por favor, mejor relájense. Y ¿tenemos algo en el Messenger? ¿O sigo hablando? Una pregunta, compañero. Veo que estás muy, muy interesado en esta plática de Wolverine. ¿Tienes algo que agregar? ¿Te gustaría? Me encantaría tener una visión diferente. ¿Tu nombre, por favor? Hola, soy Pino. Pino, siéntate, por favor. Bienvenido, gracias, seas tú a Comic Conexión. Vi que estabas aquí parado en la puerta observando la plática, y dije yo, puede ser que tenga algo que agregar. A ver, cuéntame, ¿tienes algo? Me llamó la atención. Ver cómo hablabas de Wolverine. Ah, ok. Yo te voy a ser sincero. Como sí, a mí me gusta el cine hollywoodense, me claro, gusta la acción, claro, los balazos, me gusta Halo. A mí también. Yo disfruto ver a Wolverine destrozando gente. ¿Verdad? Sí. Es por ahí donde va la onda. Porque a ti te gustaría tener esas garras, ser casi casi inmortal. ¿Sabes? Y irte con la gente que ¿sabes qué es lo que me gusta? Lo que me gusta de Wolverine no es tanto el personaje violento que tiene, okay, okay, sino el personaje independiente, okay, que entre comillas hace aparentar que él no necesita de nadie, pero al final de cuentas es vulnerable igual que todos. Es como casi casi la atracción que la gente tenía por James Dean en Rebelde sin Causa. Ajá. Que tenía este exterior rebelde, pero este interior pidiendo ayuda. Así es. Ah, claro. Sí. Como que el chico bueno con el chico malo con el corazón de niño bueno. Yo siento que Wolverine es como un Batman al extremo. Pues sí y no. En sentido sí no. De violencia, porque Batman no asesina a sus No. A sus enemigos. Claro que no. Y Wolverine es enemigo de todo mundo. O sea, él siente que el mundo está en contra de él porque ni siquiera ha aceptado su diferencia, como lo que es el adamantium en sus huesos, y de que tiene muchas lagunas mentales. Entonces el problema es él, no es el mundo, sino que él es el problema, él es el pero inestable. Pero no se lo quiere admitir, ¿verdad? No, y eso lo hace en un personaje violento. Te voy a decir, curiosamente, tanto Batman como él tienen este tipo de problemas, ¿no? Por decir, Batman, la razón por la que es violento es porque al ver la muerte de sus padres siente como que esta gran ira contra el mundo. Entonces reacciona como ¿cómo reaccionaría un niño de 8 años? Sí. No, si tú le quitas un juguete, él va y te pega porque le quitas su juguete. Por lo mismo, el mundo le quitó sus seres más queridos. Entonces reacciona de esta manera violenta. Es incapaz de matar porque él sí entiende a un nivel de que el momento que él mate se vuelve igual de malo, o de igual de imperfecto, o de igual de malo que sus villanos. Que es algo que, curiosamente, a pesar de que Wolverine sí tiene este entrenamiento samurái, ajá, nunca ha podido conciliarlo con su gran ira. Lo que pasa su ira abarca tanto. Batman tiene una moral que lo frena, y es el antecedente de su familia. O sea, exacto, él si no tuviera esa promesa eterna de acabar con la gente mala, no asesinaría a sus enemigos si no tuviera, claro, esa promesa. Wolverine no tiene nada, no tiene nadie por quien responder. Entonces, si él se muere, le da lo mismo. Pero es curioso, ¿no? Porque Wolverine, a pesar de esto, ha buscado dos o tres veces este contacto humano, ya sea con Jean Grey, como en las películas lo vimos, o, y también en los cómics. En la serie animada. O también con Mariko Yashida, que se logra hasta casar con ella en los cómics y después ella es asesinada, ¿no? A pesar de todo eso, de buscar este contacto humano, su lado de ira, su, como le dicen los cómics, su berserker rage, ajá, siempre lo mantiene alejado de la humanidad. El problema que yo encuentro con eso es que el personaje, a pesar de ser interesante, le están dando una importancia que no tiene. Yo creo que para mí X-Men, el personaje más importante y más inteligente es Magneto. Es un personaje muy interesante. Magneto, para mí, lejos de sus poderes, creo que es mucho más inteligente que incluso que Javier. Yo diría que sí, te voy a decir una cosa. Ahorita que acabas de mencionar esto de los poderes, es algo muy importante. Curiosamente, los héroes de DC, como Batman, Superman, Linterna Verde en particular, los definen mucho sus poderes. Ajá. Pero en el caso de los héroes de Marvel, son sus creencias y sus personalidades. Así es, su filosofía. Eso es lo que los define. Digamos, estaba mencionando el Hombre Araña hace un momento. Lo lindo del Hombre Araña es eso, ¿no? De que con gran poder llega una gran responsabilidad. Que él permita de alguna manera u otra el escape del tipo este que termina matando a su abuelo, lo define como personaje. Así es. Y en el caso de Magneto, lo que lo define como personaje es su tiempo en el campo de concentración. Así es. Él ya sabe de lo que es capaz el ser humano. En la Segunda Guerra. Y no lo va a volver a permitir. Así es. Eso lo hace un personaje tan interesante. De hecho, siempre ha habido la comparación de Profesor X y Magneto como a Wolverine, no, perdón, a Martin Luther King y a Malcolm X, sí, que ambos quieren lo mismo, pero a distintos niveles. Exacto. Al igual que Malcolm X dijo, lo que tenemos que hacer es totalmente separarnos y segregarnos de los hombres blancos, ajá, porque son nuestros enemigos. Lo mismo piensa Magneto. Así es. Y en cambio, la filosofía del Profesor X es un poquito más Martin Luther King. Ajá, exacto. Más vamos a juntarnos todos y hacer un mejor mundo. Sí. Y yo siento, todos somos iguales. Yo siento que te define. Una de las cosas muy lindas de los héroes de Marvel es que, depende de qué héroe te gusta, habla mucho de tu personalidad, porque solamente con el personaje que te sientes reflejado. Así es. ¿No? Cuando te sientes reflejado con alguien como Magneto, sabes lo que tú quieres, ¿no? Ante nada, poner tu palabra sobre lo de los demás. Cuando te gusta alguien como Profesor X, es decir, no, espérate, hay que escuchar. Vamos a negociar. Exacto. Que es algo que me gusta mucho de Cíclope en este caso, de que él absorbió un poquito de Profesor X. Javier. Pero no dejó de seguir su propia voz interna y decir, ok, tienes toda la razón, Javier, pero si alguien me agrede, me voy a defender, me voy a matar, pero me voy a defender. Y no solo me voy a defender a mí, voy a defender a todo mi grupo. El problema con Wolverine es que él no dice esto. Él dice, voy a matarte antes de que me puedas dañar a mí o a la persona que yo quiero, no a todos. Cyclops es capaz de pelear por sus enemigos. Sí. Wolverine no. Tiene un sentido de la honorabilidad. Exacto, elevado. Exacto. Y es que yo creo que la gente se identifica con Wolverine porque a nivel social uno que más quisiera ser anarquista. O sea, ir en contra de los demás, ir contra la corriente y decir no me importa, ¿no? Yo creo que por eso la gente se identifica con Wolverine. Uh-huh. Porque independientemente de su personaje o su espacio violento que él cubre en X-Men, ¿sí? Él también refleja lo que es la anarquía dentro de la institución que lo acepta, ¿no? De la gente que lo acepta, porque incluso los que lo aprecian, él los rechaza porque... Sí, claro. Porque él reconoce que es una persona violenta y que los demás pueden salir afectados. Y dice, ¿sabes qué? Yo mejor prefiero andar solo. Y sí, yo creo que a la gente eso es lo que le llama la atención. Pues yo creo que es algo que dentro de nuestro subconsciente... Como seres humanos, ¿no? Digamos, todos, si venimos de los cavernícolas no tenían reglas. ¿Quién es el que ganaba? ¿O quién era el líder? El que tenía el palo más grande y podía matar al otro. Así es. ¿No? Y de hecho, cuando fuimos, conforme va la humanidad creciendo, sigue siendo eso. El que tiene el palo más grande es el líder. Los Estados Unidos es el líder porque tenían las bombas atómicas al final del día, ¿no? Sí. Entonces, siempre está dentro de nosotros es necesidad de ser nuestra voz la que rija, de nosotros ser los más poderosos. Entonces, yo creo que y que la gente nos siga o nos guíe, y es la onda que yo noto con Wolverine, ¿no? Esta anarquía total. Sí. A mí lo que no me gustó del personaje fue que llegó un momento donde le dieron como que este otro lado para darle un poquito de complejidad, un poquito de profundidad, donde lo hicieron como casi el ¿cómo se? El Zen Master de los Hombres X. Porque uh-huh, alguna vez fue samurái, porque estudió en Japón. Sí. El problema es que si ya me convencieron de que el personaje es la anarquía pura, esta rebeldía total y todo eso, el darle ese otro lado Zen de plano no me gustó. Y no sé si ubicas el personaje de Kitty Pryde, la que puede atravesar sí, paredes. Sí, sí, sí. Llegó un momento en Los Hombres X cuando la introducen dentro de Los Hombres X, era para darle como que este lado más inocente, porque llegó un momento que todos eran muy... Tenías a la diosa, tenías al monstruo, tenías ¿cómo se llama? Al que tiene el espíritu de poeta en el caso de Colossus y todo eso, ¿no? Y tenías a Wolverine, que era el agresivo. Necesitamos como que ese lado de inocente, ¿no? El por qué estamos peleando. Necesitamos neutralizar todos. ¿Qué estamos...? ¿Por quién estamos peleando? ¿Por quién? Por la nueva generación. Es lo que representa Kitty Pryde, ¿no? Y curiosamente, Kitty Pryde, en vez de acercarse mucho a Tormenta, que sería como que sería algo muy lindo de que ella fuera la mentor de, uh-huh, de Kitty, no, se empezó a acercar mucho a Wolverine. Es que, ¿sabes? Y eso dije yo, pero ¿en qué momento le salió a él ese lado paterno que nunca nos habían mostrado? ¿Sabes qué es lo que pasa aquí? Y no me vas a corregir en esto. Esto es debido a la mercadotecnia. Okay. Porque obviamente un personaje que es violento y que destruye vende mucho más a uno que es muy complejo. Okay. En cuestión de personalidad, creo que por eso es que Wolverine empezó a tomar fuerza, porque era lo más fácil de vender. Eso es en general. Tú lo acabas de decir, que tú eres fan del cine hollywoodense. Yo personalmente también. Uh-huh. Y si tú ves, mientras más destruyes, más la gente te va a ver. Digamos, Terminator, excelente película, especialmente la 2. Terminator 2 es brillante. Creo que es la mejor. Es destrucción tras destrucción, explosión tras explosión. Así es. Y la gente, como va ahí y no tiene que pensar, les es más fácil. Y es que lo chistoso aquí es de que, curiosamente, fíjate cómo actuamos nosotros. Cuando vemos alguna serie de policíaca, ¿sí? Los policías para nosotros son los héroes. Okay. Pero cuando vemos la historia de dos ladrones, los policías para nosotros es el enemigo. Ajá. O sea, hacen que nos casemos con el personaje principal, sea blanco o negro. Crear la empatía. Y a pesar de que sabemos que socialmente un ladrón está desubicado en todo el círculo, lo apoyamos y no queremos que lo atrape la tira, ¿no? Y hasta decimos, malditos, sí lo van a agarrar. Exacto. O sea, como que hacen que nos metamos en ese uh-huh, papel del ladrón. Uh-huh. Yo creo que con Wolverine es lo mismo. Lo lograron perfectamente. Sí. Fue increíble, pero la cosa es que, algo que mucha gente no sabe, Chris Claremont, el escritor de los Hombres X, lo iba a matar. Ah, ya. Lo que pasó es que llegó un momento en que ya no sabía qué hacer con el personaje, porque básicamente lo que hacía el personaje era estar a un lado, empezaba algún tipo de problemas, sacaba las garras y procedía a matar. Sí. Y después no sabía qué hacer más con él. Sabía más o menos qué hacer con Colossus, con Cyclops, con... Pero es que es un ente fuera de control. No sabía qué hacer con él y lo iba a matar cuando entra John Byrne, un excelente dibujante, y dice, espérate, yo soy canadiense y uh-huh, me rehúso a que tú mates al único canadiense en este equipo. Entonces, y dice, pero es que no sé qué hacer con él. Y poquito a poquito, a través de pláticas, a través de compromisos, logran definir un poquito más el personaje y logran hacer un personaje, si no brillante, al menos interesante. Porque tenía los dos lados, pero lo que pasó durante el tiempo que estuvo como dibujante John Byrne es nunca traicionar lo original que hicieron con Wolverine. El problema fue que cuando se va John Byrne a escribir y dibujar Los Cuatro Fantásticos y se queda Chris Claremont solo, empieza a agregarle tantas cosas a Wolverine para hacerlo más interesante para sí mismo, que empieza a traicionar lo que el personaje era originalmente, que como tú dices, al final de cuentas era la anarquía pura, sí, ¿no? Esta agresión total hacia la humanidad y hasta sus propios amigos. Y es que yo creo que también uno de los problemas que tiene Wolverine, ajá, a diferencia de los demás mutantes, él tiene como una mezcla entre lo que es ser mutante y aparte lo que tiene externo, ¿no? Que es el adamantium. El adamantium. Yo creo que eso es parte del atractivo que tiene él, porque como que mezcla dos tipos de héroes. Y te voy a decir, sí. Y te voy a decir algo muy, muy triste. Algo que debieron de explotar muchísimo en la película que salió, la de X-Men Origins Wolverine, ajá, era cómo se siente él con esta cosa que está agregada a su cuerpo. A su cuerpo, digamos, creo que tú y yo, por decir, cuando nos enfermamos y tenemos que tomar cosas externas, como que es así, tenemos que tomar una penicilina, no es algo natural, no es algo nuestro. Ah, o te rompes el brazo, o te fracturas algo y te tienen que poner yeso. Yo de hecho, por ir al gimnasio demasiado, me lastimé la espalda. Uh-huh. Y por un año tuve que utilizar una faja debajo de mi ropa. Sí. Y tener que ponerme algo externo para mantenerme bien fue horrible, incómodo. Y no lo exploraron en la película. Y curiosamente, en todas las historias del origen de Wolverine, cada vez que muestran que él por primera vez saca sus garras metálicas, se pone a llorar. Sí. Se asusta. Así es. y eso no lo exploraron para nada ahí, y desafortunadamente en los cómics se han olvidado totalmente de eso y ya casi casi es como su segunda naturaleza. Y es que, por ejemplo, en la última película que salió, en la, de los hombres X, ajá, o la de Wolverine. La de Wolverine. Ajá. Él, sus garras eran huesos. Y después, ¿sí?, con el experimento, le agregan el adamantium. El adamantium. Y pues muchos, cuando vieron eso, pues como que también te descontrola, ¿no? Porque según tú, creías que su poder mutante original era la reconstrucción de células. Exacto, sí, sí. Sí, y te voy a decir algo muy curioso, ¿no? Originalmente, nada más para que veas, hay una cosa que se llama retcon, una retroactive continuity, que es cuando agarran una historia nueva y dicen que sucedió tiempo atrás, ¿no? Como que la ubican dentro de la cronología, ¿no? Originalmente, cuando crean a Wolverine, no sabían cuál era su poder mutante. Hulk estaba en Canadá y querían que se peleara contra un monstruo canadiense que se llama el Wendigo. No sé si ubicas cuál es la historia del Wendigo. Es muy simple. Si tú estás en el bosque, uh-huh, y te vuelves caníbal, ah, okay, te posee el espíritu de un demonio del bosque y te vuelves un Wendigo. Okay. El Wendigo básicamente es una historia muy antigua en Canadá, y lo empezaron a utilizar en los cómics. Y obviamente, como lo utilizan en los cómics, el tipo de demonio que te vuelves, pues se parece a Hulk, ¿no? Es grandotote, todo peludo, sí, en blanco, ¿no? Y lo único que dice es Wendigo, ¿no? El Wendigo se está peleando contra Hulk. Cuando está pasando todo esto cerca de una ciudad, el gobierno canadiense decide mandar a su agente número uno, uh-huh, que es Wolverine. Sí. Y la única razón por la que escogieron un Wolverine es porque es un animal canadiense, y lo hicieron peludito y chaparrito con garras, porque el Wolverine es peludito con garras y es chaparrito, y además es muy malhumorado. Supuestamente, si estás por el bosque en Canadá y ves un Wolverine, aléjate, porque si lo empiezas a molestar se te va a lanzar y no va a dejar, como una piraña casi, ajá, ¿no? Entonces, pero eso es lo único que sabían. No sabían si era mutante o no. No sabían si sus poderes de oído, o sus poderes de olfato eran parte de su poder mutante o no. Sí. No sabían nada, ¿no? Nomás lo hicieron para hacerlo. Cuando lo meten los hombres X, curiosamente tampoco sabían cuál era su poder mutante. A través de tiempo decían, oye, ¿cuál sería el poder mutante? No, pues si tiene garras y son dentro de su cuerpo, ¿cómo es que no está desangrándose cada vez que las abre? Que las abre o las guarda. Y dijeron, oye, ¿qué tal si tiene el poder de regeneración de células? Pero, ah, ok, suena bien. ¿Y qué onda con las garras? Son metálicas, ¿de dónde salieron? Y se les ocurrió la idea de que la razón por la que él era el perfecto candidato para el experimento del adamantium era porque podía regenerar sus células y, de hecho, no morir al momento que le inyectaran el metal. Exacto. Pero curiosamente, las garras siempre fueron un accidente. Mm. Al momento de inyectarle el adamantium, sí, accidentalmente quedó demasiado adamantium y se convirtió en el antebrazo. Uh-huh. Y se unió a sus músculos y salieron sus garras. Porque originalmente era para crear un supersoldado, ¿no? El adamantium. Eso lo agregaron después. Para generar una nueva raza de soldados, ¿no? Eso lo agregaron. El pretexto que querían. Eso lo agregaron después, porque supuestamente él era el único candidato, y lo hicieron nomás para crear a un supersoldado canadiense. Ya después le empezaron a meter, no, era todo un proyecto llamado el Weapon X Project, uh-huh, ¿no? Que es lo que hacen en la película, ¿no? De, sí, que hay todo un proyecto para crear un supersoldado. Eso se lo empezaron a agregar después, cuando se les ocurrió que la idea del Capitán América y del supersoldado era algo muy bonito que podían explotar una y otra vez, ¿no? Pero antes que eso, créeme, ¿no? Fue como una idea, un retcon, un retroactive continuity. Y te voy a decir lo que sucede. Todo el mundo estaba satisfecho con la idea de que fue un accidente lo de las garras. Uh-huh. Pero lo que pasa es que se les ocurre la idea de Fatal Attractions, un arco de historia que sucede en todos los números de los Hombres X ahí por el 91-92, donde Magneto se enoja con Wolverine y le extrae todo su adamantium. Sí. Entonces dijeron, bueno, entonces si ya le quitamos todo el adamantium, obviamente se van a ir las garras. ¿Qué hacemos? Y alguien de seguro sugirió, no, pues dale un guante con garras. Y dijeron, no suena interesante. Y un escritor, creo que es Fabian Isiense, dijo, oye, supuestamente cubre todos sus huesos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal si la razón por la que el adamantium apareció en su antebrazo es porque por tiene huesos, garras de hueso? Y alguien dijo, ¡sí! ¡Brillante! Y por eso se quedó. Y después es por eso que en las películas tiene sus garras de hueso. Y curiosamente, algo que hicieron en una miniserie de 6 números llamado Origin, que cuando cuentan el origen tal cual de Wolverine, que sucede en 1800 y cacho, La razón por la que nunca usa sus garras ni las de hueso es porque él accidentalmente mata a su papá las garras de hueso. Entonces el trauma psicológico es tal que él nunca que las quiere volver a sacar. Después se está enfrentando contra un tipo con una mujer que él ama, que es una niña que lo cuidó desde que él era niño, una chava pelirroja, curiosamente igual que Jean Grey, y accidentalmente vuelve a sacar sus garras para defenderla y la mata accidentalmente. Entonces el trauma psicológico es tal que ya se olvida. Él automáticamente crea este hueco en su memoria. Lo bloquea totalmente. Y curiosamente, de la manera que funciona su poder mutante, cuando él se quiere olvidar de algo, como está regenerando constantemente nuevas células, incluyendo en su cerebro, bloquea, al querer bloquear esa memoria y dejar de pensar en esa, ¡pum!, desaparece. Sí. ¿No? Entonces, como que lo mata. Él mata su propio recuerdo, entonces ya se olvida de que tiene las garras. La próxima vez que las vuelve a sacar es cuando lo llenan de adamantium. Entonces cuando la saca es el doble shock. No solo son metálicas, además, ¿de dónde vienen estas cosas? Nunca las tuve. ¿Quién me las puso? Y todo eso desafortunadamente no lo aprovecharon en la película. Lo aprovecharon en dos o tres cómics, pero ahorita ya se están yendo por la facilidad de hacer al héroe a antihéroe, de hacerlo violento, de hacerlo anárquico y rebelde, y ya no están haciendo nada interesante con el personaje. Ya no los hacen complejos, los hacen violentos y sí, es que vende más. Como tú dices, es mi celular. Es como lo que tú dices de las películas hollywoodenses. Mientras más violentas, más taquilleras. No necesariamente más buenas. Así es. Sí, por eso me llamó la atención de lo que mencionabas de Wolverine. No, pues qué bueno que estás aquí, porque adivina qué hiciste. Me ayudaste a matar una hora de este programa. Y ya nos tenemos que ir, pero antes de irnos tenemos que decir quiénes son los ganadores del Día de los Enamorados. Lorna, ¿tienes al nombre de algunos de los ganadores? Ah, perfecto. Pino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí con nosotros en Comic Conexión. ¿Tienes algún programa acá en la estación? Sí, claro, La Serpiente de Adán y Eva, los viernes. Toma asiento y danos bien el comercial, por favor. Tenemos La Serpiente de Adán y Eva los viernes de 7 a 9 de la noche. Y este viernes va a ser un programa meloso porque va a ser especial de 14. Ay, Dios mío, otro que está con el especial. Es que yo odio el 14 de febrero. Sí, también yo las sábanas calientes. Cuando estás solo y sin amor, déjame decirte, ¿sí?, el 14 de febrero es lo peor, ver a la gente con sus tulipanes y Y después vas al cine y todo el mundo abrazado y ves. ¿Y si te compras un perro? No. Yo sé que algunas personas recurren a la zoofilia cuando están solos, pero yo no creo ni por ahí. No. Bueno, yo no me iba a los extremos, pero está bien. Bueno. Sí, para que... No quise hablar mal de ti, mi querido Ángel, no, es que sea, porque él tiene una perrita, pero bueno. Bueno, sí, podría ser. Pero bueno, entra, mi queridísima Lorna. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y esperamos que la gente te escuche este viernes. Dale, pues. Estás muy bien, gracias. Gracias. Bye. Mi queridísima Lorna, pase usted, por favor. No hay huecos aquí, relájate. Hay pausas llenas de expectativa. ¿Ves cómo todo sale bonito? A ver, ¿sabes lo que no ha hecho mi querido Warren en todo el programa? Tu radio online. Ay, qué bonito, qué bonito. A ver, vamos a ver. Entonces, el día de hoy, además de estar con Taylor Lautner, ¿qué otra cosa te gustaría informarnos? Ah, pues ¿tenemos ganadores? Ya tenemos ganadores. De hecho, perfecto, todas las personas que ahorita te están escuchando aún pueden enviarnos el correo electrónico. Les voy a dar mi correo personal para que sea más rápido. Pueden mandar nada más, digan, yo escucho tu radio online. lorena.lopez@gmro.com.mx o contacto@turradioonline.net. Cualquiera de los dos, nada más digan yo escucho tu radio online y ya son ganadores de este pase doble para ver Día de los Enamorados. O para la película, así que sale el viernes. Exacto. ¿Cae en 14 o no? No, cae en 12. Cae en 12, ok. Así es, entonces pues ya. Entonces, aquí el domingo cae es 14. Ajá. Estaré encerrado en mi cuarto llorando debajo de las almohadas. Ah, okay. Lo siento. No pasa nada. Bueno. No pasa nada. ¿No quieres un perrito, de verdad? No, ya te digo, yo la zoofilia, no. Un ratón. Un ratoncito. No. Un murciélaguito. Bueno, okay. No me chupes la sangre. Los ganadores son Manuel Duarte Vera, Lizeth Sánchez Rivas, Gerardo Escamilla, Francisco Villela, Raimundo Coria, Fernando Escobedo, Polán Espinosa y aún quedan más pases. Mira, te voy a decir una cosa. Yo fui a ver la película, fui a ver a... ¿cómo se llama? Universal, en la sala de Universal fui a ver muchísimas gracias por la invitación. Fui a ver la película y tengo que decir, pues mira, El director es Gary Marshall, el director de Mujer Bonita. Ajá. El elenco, pues sale ¿cómo se llama? Julia Roberts, obviamente. Sí, por supuesto. Sale Taylor Lautner. Uh-huh. Sale Bradley Cooper. Bradley Cooper, mi futura esposa Taylor Swift. Uh-huh. Sale Emma Roberts, que es la sobrina de esta mujer de Julia Roberts. Julia Roberts. Sale Topher Grace, que fue Venom uh-huh. en la película del Hombre Araña 3. Sale esta mujer Jennifer Garner y sale el doctor McDreamy. Así es. Que es Patrick. ¿Cómo? Patrick Dempsey. Qué bien me queda ese personaje. Uh-huh. Ese actorazo. Pero Jennifer la película. Jennifer Garner, alias. Ajá. La película es exactamente lo que promete ser. Es una película del Día de los Enamorados. Es la cosa más melosa que te puedas imaginar. Perfecto. Si estás como yo solo y sin amor, en serio no la vayas a ver porque nomás te vas a recordar qué tan solo y sin amor estás. Pero, uh-huh. si estás como tú. Feliz y contenta. Feliz y contenta, que todo lo ves con una sonrisa. No, ¿por qué no? Vayan a verla, nomás les va a asegurar que lo que están haciendo es correcto y que entregarse al amor es lo mejor y bla, bla, bla. Yo personalmente no soy a favor de eso, pero bueno. ¿Qué te parece si ves la película la próxima semana? La veo, perfecto. Y ya practicamos más profundamente acerca de ella. Me late, la próxima semana, ¿te late? Sí, me late. ¿Qué película fui a ver que sí fue un asco? La de Bad Lieutenant. Dios mío, qué mala película. La de Enemigo Íntimo con Nicolas uh-huh. Cage. Ah, ok. Yo quiero querer a Nicolas Cage. Porque sí. le usan los cómics tanto como a mí. De hecho, tiene un tatuaje de Ghost Rider. Ah. Pero qué mala película la de Bad Lieutenant. Esa sí es mala película. Esta es solo extremadamente melosa, extremadamente azucarada. Pues es por la fecha, o sea, si ya dice el Día tipo? De los Enamorados, pues vas a ver. Es que a mí lo que más me sorprendió, tú ves este cuate en el que sale en That 70 Show y Punked, ¿cómo se llama? Malísimo actor. Aston Kutcher, que está casado con Demi Moore. No está tan mal, no está tan odioso en la película. Eso fue, si puedo decir que hay una sorpresa en la película, es que no odié a Aston Kutcher en esta película. Ah, mira. Ah, también sale Queen Latifah, es que no se alcanza a ver por ahí. Sí. Y sale, ay, ¿qué hizo a Ray Charles? A Jamie Foxx. Él también sale. Y también sale, curiosamente, esta Jennifer Biel. No, Biel. Jessica Biel. Jessica Biel, viéndose más sexy que nunca. Uh-huh. Y más delgada que nunca. Ah, mira. Yo honestamente siento que es anoréxica, pero bueno. Bueno. Se ve tan bien que, ¿qué importa? Bueno, ya veo que son las 8 y 12. Uh-huh. Antes de retirarme de este programa, espero que les haya gustado este momento que hablamos de los hombres X. Ya saben, cualquier cosa, me pueden mandar un correo a comic-conexion@hotmail.com. Y les recuerdo que este programa estará en nuestro blog, que es... ¿Lo quieres decir tú o lo digo yo? No, dilo tú. ¿Qué tal si lo digo mal? Comic Conexión, una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. Y me rehuso a decir el HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, porque cualquier browser lo hace automáticamente. Comic Conexión con una sola C en medio, .blogspot.com. Y antes de retirarme, nomás quiero decirles que en nuestro blog, curiosamente, siempre que agreden a Paco, sí. le dicen... Y ya cállate tú, gordo. Sí, tú, panzón. Y digo, si van a agredir a alguien que está pasado de peso, yo creo que hay maneras más lindas de hacerlo. Uh-huh. Y qué mejor que Cyrano de Bergerac para llevar mi ejemplo a todos ustedes. Yo siento que si van a burlarse de alguien, lo pueden hacer de maneras más lindas, ¿no? De hecho, ya perdí mi página, entonces, si empiezo a hacer alguna laguna, Lorna, ayúdame. Sí, aquí Kaylee, yo te ayudo. Ah, Dios, ¿me vas a traer el perro otra vez? Aquí está. ¿Por qué traes el primer? En serio, no es necesario. Pero mira, bueno, ella sí te quiere dar amor. No, aleja esa cosa de mí. Entonces, hay un momento. Hay un momento muy lindo en donde Cyrano de Bergerac está peleando con un tipo y el tipo le dice: Es usted un narizón. Tiene un nariz muy, muy, muy grande. Y se enoja Cyrano. Claro. No por el insulto de que tiene un nariz grande. Y, Dios mío, si no saben quién es Cyrano de Bergerac, en serio. Ah, claro. Por favor. O sea. Ya no voy a sentarme a explicar. Ya les expliqué por qué. Googleenlo. Sí, Cyclops es la neta. Sí. Le dice básicamente a este tipo que tiene un nariz muy grande. Uh-huh. Y se enoja Cyrano, no por el insulto, sino por la falta de ingenio ante el insulto, ¿no? Entonces yo por eso me enojo, no porque Paco no esté gordo, sino porque me enojo a la falta de ingenio ante decirle nomás panzón. Claro. Entonces le voy a dar algunos ejemplos. Desafortunadamente tengo la versión porrúa, que es la peor versión de cualquier libro. Pero es la más accesible. Es la más, sí, cuesta como 20 pesos más, o menos. Yo creo que me costó 18 pesos esta cosa. Pero ahí les va, vamos a ver, dice... La respuesta de Cyrano cuando le dicen que tiene un nariz muy grande. Ah, eso es muy poco, joven. Se podría decir muchas cosas más. Cambiando el tono. Por ejemplo, con un tono agresivo. Yo, señor, si tuviera tal nariz, me la amputaba al instante. O en tono amistoso. ¿Se os mojará en vuestra copa al beber? Deberíais mandar a que os fabricasen una pochera. O descriptivo. Es una roca. Es un picacho. Es un cabo. ¿Pero qué digo un cabo? ¡Una península! ¿Ok? O, con curiosidad, ¿Para qué sirve ese accesorio? ¿Para estuche de tijeras? ¿O con tono gracioso? ¿Os gustan tanto los pájaros que les ofrecéis paternalmente esa percha para sus patitas? Y como ese hay 20,000 ejemplos más. Entonces, por favor, si se van a burlar de alguien, incluyendo de un servidor, que sean inteligentes. Sí, con un poquito de ingenio. La última vez me dijeron, no, que ahí está el, ¿cómo me dijeron? El amanerado. ¿He hecho algo en ese programa para haberme amanerado? Dios mío, que estoy trayendo el sexy de regreso. No tiene nada. Los grillos. No es cierto. Ay, no, y con eso me despido. O sea, no sé por qué regresé a este programa para salvarles el día. Me pude haber quedado en la Baticueva. Que hablando de eso, para las personas que no saben, yo tuve un blog por 10 segundos. Sí. Estoy pensando muy seriamente en cerrarlo, porque obviamente si estoy en este programa, no veo la necesidad de hacer otro podcast. Pero si estoy en lo correcto, se llama The Bat Cave 1939.blogspot.com. Visítenla, y si quieren que yo continúe haciendo podcast, lo seguiré haciendo. Yo personalmente preferiría dejar de hacer los podcasts ahí y dedicarme al 100% a este programa. Pero perfecto, pues ya ¿sí? Se lo dejo a todos ustedes. Ya saben la manera de contactarme, gracias a que Paco ya me quitó el veto. Es comic-conexion@hotmail.com. Visiten la página de internet de Tu Radio Online. Claro, por supuesto. Es turadioonline.net. Sí, aparte vamos a tener muchos regalos próximamente de diferentes cosas y del interés de todos los radioescuchas de todos los programas y de Comic Conexión también. Y yo creo que ya me comí como 20 minutos que no me correspondían. Y ya se está enojando bastante Warren. Y eso, y porque acabo de agredir a su perrita. Entonces me despido. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta emisión de Comic Conexión. Nos estamos viendo. Bye.